radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a este programa, que al igual que los Challengers of the Unknown, tiene el tiempo contado y el programa se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y relájense, a pesar de que vengo sabiendo que mis horas ya no serán muchas aquí a través de tu radio online, no quise hacerles una, ¿cómo puedo decir esto? Un programa difícil para escuchar. Entonces, yo quiero decir, dime. Pueden ser las horas contadas de toda la humanidad. Lorna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro. Y obviamente romper el soliloquio, pero también sí. Traemos a mi buen amigo por segunda vez en este año. Un aplauso, por favor. Beto Calvo, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un gusto estar por aquí. Creo que es la primera vez que me toca dos veces seguidas. Sí, ¿verdad? Creo que ni cuando hacemos podcast te ha tocado dos veces seguidas. No, al menos no que yo recuerde. Solo en la Baticueva, pero no en Comic Manía. Desde que empezó Comic Manía, no. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sí, para las personas que me tengan en Facebook, pudieron ver que tuve una pequeña, ¿cómo puedo decir? Momento de falta de fe. Una crisis de fe hace unos días. Y yo siento que es correcto, ¿no? Uno va poquito a poquito sintiendo y midiendo lo que pasa en su vida y lo que está alrededor de su vida. Y yo sentí que, pues, honestamente, mi trabajo aquí en Comic Manía ya fue. O sea, que ya no tengo nada más que hacer porque no he tocado suficientes vidas. No he dado suficiente información para que confíen en mí en vez de otras personas. Y curiosamente dije, no, pues ya ¿para qué le sigo buscando, ¿no? Pero curiosamente, cuando yo di ese anuncio, mucha gente me informó que efectivamente se sentiría muy mal si Comic Manía se va. Pero eso no movió mi corazón. Lorna me dijo, obviamente, que se iba a sentir muy mal si Comic Manía se va. Y dije, lo está haciendo nomás de puro compromiso porque Lorna ya le urge que me vaya. Pero curiosamente tuve la presencia en mente de decir, no tomes ni una decisión rápida. Mejor habla con dos personas que te conocen más que tú te conoces a ti mismo. Obviamente mi cerebro móvil, el joven Beto Calvo, y Gustavo Martínez, que es mi padre. Y hablé con ellos largo y tendido acerca de lo que estaba sucediendo. Y dije, ¿sabes qué, pues, señores? Ayúdenme a tomar una decisión. Me ayudaron a tomar una decisión. Entonces, aunque yo sé que eventualmente ustedes van a decir, ya, Joey, cállate. No queremos saber nada más de ti. Por favor, termina el programa ahorita antes de que hagamos una eutanasia a Comic Manía. No vendrá en los próximos meses, en las próximas semanas. Tal vez en un año ya todo termine, pero al menos por ahora, relájense y si disfrutan de Comic Manía, disfrutarán de algunos programas más. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo que en serio nos compete y es obviamente hablar de cómics. Me gustaría darle las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Beto Calvo, al igual que Spike, Carmix, Lioco, el The Human Bomb, Eduardo Rivas y obviamente Hit Latino, que nos echan la mano en nuestro blog. Muchísimas gracias. Beto, ¿nos podrías dar la dirección del blog, por favor? El blog es comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias, y también muchas gracias por ya empezar a subir otra vez los programas. Yo sé que tienes muchísimo, muchísimo trabajo, pero gracias por estar como que poniéndote al día. También me gustaría dar las gracias a La Covacha, que es lacovacha.net. Sí, lacovacha.net. Y obviamente también a Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Muchísimas gracias, jóvenes. Y también obviamente a Cindy Marvel y Píldora Atómica, porque agarran este programa también y lo esparcen por todo el planeta. Y sin duda, ¿qué? Los aplausos de fondo son para Píldora y para Cindy. Bueno, yo también le dedicaría un Shazam, pero honestamente no estoy de humor ahorita. Pero se lo voy a... Más adelante. Y obviamente también me gustaría dar las gracias a Ado Acerje. Y no sé por qué insiste en llamarse Ado Acerje, porque no es un nombre real. Ajá, jeje. Exacto. Muchísimas gracias, porque él también, semana tras semana, anuncia este programa en el blog de Los Indestructibles, o mejor dicho, en la página de Facebook de Los Indestructibles. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa, dentro y fuera de él. Y también, obviamente, muchas gracias a todas las personas que nos hacen preguntas. Y hablando de preguntas, Beto, creo que estamos listos para una de las primeras preguntas que he recibido, que creo que es importante. Okay. Curiosamente, esta viene de una muy buena amiga, una niña que quiero muchísimo, y que algunas personas me están diciendo si ya estamos andando. Su nombre es Rogue Raven, y no, desafortunadamente para mí, Rogue Raven tiene demasiado buen gusto, entonces no estamos saliendo, porque en serio, dos personas me lo preguntaron y yo, ¿neta? No, tiene demasiado buen gusto, entonces no estamos andando, no se me hizo, pero estaba platicando con ella, creo que fue ayer o antier, no recuerdo bien, y me escribió algo lindísimo. Sí, fue antier, fue el lunes. Me dice a través del WhatsApp, me dice, oye, Jovi, tengo una pregunta. ¿Ya te aburriste de los temas o solo yo? Entonces me dio mucha risa, ¿no? Porque dije yo, llega un momento que la gente se acostumbra a cómo va el programa. Entonces como que no quiere estos cambios. Y digo, ¿sabes qué? Yo también soy un poco aburrido de la manera que lo estamos abordando. Pero vamos a explorar, vamos a experimentar, porque más que nada lo que yo quiero es modificar un poquito cómo se hacen las cosas, porque si no se está volviendo muy rutinario, no solo para mí, sino también para ustedes. Y no queremos hacer eso, al menos yo no quiero hacer eso, pero lo que sí me gustaría hacer es hablar de una pregunta que recibí de un chavo que creo que se llama Osmar algo, no me acuerdo de su apellido, pero fue acerca de Batman Reed, y no fue tanto una pregunta, tú lo leíste, Beto, fue como que casi un duelo, a ver quién sabe más, o al menos así lo tomé yo, porque siempre tomo las cosas más agresivas, y fue acerca de Batman Inc. y todo el tiempo que Batman escribió, o mejor dicho, Batman fue escrito por Grant Morrison, una persona que tanto Beto y yo admiramos muchísimo. Yo admiro sus trabajos mucho más comerciales, como Animal Man, Arkham Asylum, sin duda. Y tú, obviamente, All-Star Superman. Beto, ¿tú tienes algo un poquito más de seguro, más rebuscado y extraño de Morrison que te gusta? Bueno, pues es que rebuscado y extraño es la definición del trabajo de Morrison, incluso cuando hace material mainstream. Entonces no veo que haya mucha diferencia, por ejemplo, entre el tono de un Arkham Asylum al que hay en The Invisibles, por ejemplo. Entonces es un escritor que, independientemente de si les gusta o no, siempre tiene algo que decir. Entonces creo que el tener una voz tan característica es lo que hace atractiva a sus historias, y generalmente no es alguien que se pone solamente por contar una historia, sino por dejar algo con esa historia. Entonces creo que si hay algo que tiene su trabajo, es precisamente eso, ¿no? Que independientemente de si te gusta o no, por lo menos te deja pensando. Es eso, es algo muy importante del trabajo de Grant Morrison. De hecho, una de las historias que más me han gustado de Grant Morrison es una historia de solo un número que se llama St. Swithin's Day. Es casi imposible encontrarlo. Oni Press lo publicó hace varios años ya, casi como 10 años, ¿no? Debe tener más de 10 años. De hecho, yo tengo la copia de esta edición de Oni Press. El arte es de otro artista también más independiente, que es Paul Grist. Que es el creador de Kane, un cómic policíaco sumamente recomendable. Y es algo que originalmente hicieron para una revista antológica británica. No recuerdo bien en cuál apareció, no es en 2000 AD, de eso sí estoy seguro, pero la única edición americana es frente a esta de Unipress, que debe tener, yo calculo, que unos 11 o 12 años que apareció. Y es verdaderamente una tristeza, porque es una historia autoconclusiva interesantísima, y lo padre es que el tema que aborda es un tema muy serio, y sin embargo el arte de Paul Grist es como más tirándolo cartoony. Y curiosamente son tan brillantes ambos escritores que logran que esta historia y estos temas tan serios puedan ser abordados con este tipo de arte en blanco y negro, y te llega y te deja pensando. Desafortunadamente, Grant Morrison, a través de su carrera, poco a poco se ha vuelto de difícil a imposible de entender. Y si no me crean, lean The Invisibles. Porque Invisibles No digo que sea malo, porque Grant Morrison es incapaz de escribir algo malo. Pero casi casi es un reto a la audiencia de ver si me entienden. Y cuando la gente toma este reto y trata de entenderlo, o en serio ya lo entiende, dice, ah, sí, ¿creen que me entendieron? Pues adivina, no. De hecho, yo me acuerdo que hubo una imagen en Wizard, esta revista Wizard, que es muy, muy mala. Tenía cositas bonitas, pero en general, o sea, cuando básicamente lo que más la gente acudía de Wizard era la lista de precios, sabes que no tenían mucho que decir. Pero en estas listas que hacían constantemente de qué es lo bueno y qué es lo malo y todo eso, siempre decían que Invisibles era muy interesante, pero muy difícil. Y en una imagen una vez pusieron Invisibles número 40, por decir. Había una pelota, un gato parado sobre la pelota, y decía la portada, ¿qué es esto? ¿Un gato parado sobre una pelota o el fin del mundo? Tú lo decides en Invisibles número 40, o algo así. Y así se vuelve tan difícil la lectura de Grant Morrison. Y para mí, no sé si así lo diga, haga él, pero en mi percepción es casi casi como si se estuviera burlando de la audiencia, de a ver si me entienden. En algunos momentos hace cosas brillantes Grant Morrison, como Animal Man. Es difícil, sí, compleja, sin duda, pero se entiende, se comprende y al final cierra perfecto. Pues tienes algo como Arkham Asylum. No es una lectura que uno pueda hacer constantemente, porque la historia es tan cruel, tan cruda, tan visceral, tan asquerosa en algunos momentos, que no es algo que puedes estar leyendo constantemente porque te causa pesadillas. Pero sigue siendo algo que puedes entender. Traten de hacer eso a la primera lectura de Seven Soldiers. Casi imposible. Pero curiosamente lees Superman, All-Star Superman, y bastante claro, difícil sí, complejo sin duda, pero bastante entendible. Lean su New X-Men, lean su JLA. Son clásicos de clásicos, fáciles de entender para un público general, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo tenga una gran disgusto con todo lo que hizo con Batman, en particular Batman Rip o Batman Inc., pero es una lectura tan difícil que me es casi imposible, sino completamente ridículo, promocionarlo en este programa o recomendarlo en este programa a gente neófita. Porque si yo le digo a un niño de 12 años que se me acerca a mí y me dice, oye, ¿qué debo de leer de Batman? Le digo, pues lee Batman Hush. Me va a decir, ¿es bueno? Le voy a decir, no, es una basura, pero te vas a divertir. Pues yo le digo, léete Batman Rip, va a leer el primer número, el segundo, el tercero, va a decir, ¿qué es esto? Y lo va a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque en el primer número que él hace tiene a Batman and Son, si estoy en lo correcto. Lo primero que vemos son hombres murciélagos ninjas. Ok, sí, muy divertido, jajaja. Ja, ja. Pero si no sabes quién es el doctor este, Kurt Langstrom, sí, alias Man-Bat, Kirk Langstrom, alias Man-Bat, dices, bueno, ¿de dónde salieron estos hombres murciélagos? Uno. Y son ninjas. ¿Por qué? Porque son de la Liga de Asesinos. ¿Por qué? Porque tienes que saber quién es Ra's al Ghul. Y curiosamente, Jim Shooter dijo algo en los años 70 y también en los 80, que es algo que yo respeto mucho, que mucha gente ha tirado a la basura. Y es el primer cómic que alguien lee, el primer cómic que alguien toma en sus manos debe ser una lectura como si fuera el primer cómic que jamás ha leído en su vida. Entonces, en los primeros números, en las primeras páginas, mejor dicho, las primeras viñetas, si es un cómic del Hombre Araña, el Hombre Araña tiene que explicar más o menos dónde está en este momento de su vida, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está ahí? De hecho, algo que hizo brillantemente Mark Waid, recordarás tú, en los años 90 en Flash, cuando Wally West era Flash, lo primero que decía era quién era, cuáles eran sus poderes y cuál era su misión, como un mantra. Pero este mantra ayudaba al personaje y ayudaba al lector. Y si tú lees Batman and Son, o sea, Damian aparece de la nada. Si no leíste Son of the Demon, que es un hardcover que salió, ¿cuándo? ¿En 80 y qué? ¿84? En los 80s, sí. No. ¿Cuánta gente leyó eso? Tú lo leíste, estoy seguro. Sí. Pero ¿qué tuviste que hacer para leerlo? Tuviste que ir a buscarlo. No estaba por doquier. Sí, bueno, aquí habría que apuntar algo que a lo mejor mucha gente olvida cuando uh-huh. acerca un cómic de Grant Morrison. Independientemente de que es un escritor ya con bastantes años de trayectoria, Morrison es un estudioso del medio. Es alguien que se ha clavado en la historia del medio como forma narrativa y de algunos de los personajes. En el caso de Batman, el principal problema que hay para entender lo que él hace es que de repente él toma referencias de historias aparecidas en los 50s o 60s y las expande y las integra a parte de la mitología que todos conocemos, y eso lo que termina haciendo que sea una lectura si no complicada, por lo menos que sí te exige tener un cierto conocimiento del personaje y sus antecedentes antes de poder entender lo que le está haciendo. Con Superman pasa lo mismo, con la diferencia de que Superman siempre tiene historias mucho más ligeras que Batman. Entonces, su All-Star Superman, con todo y que tiene algunas referencias a trabajos del pasado, el personaje de Superman tiene una forma mucho más clara de estar definido. Tú sabes cómo reacciona Superman ante ciertas situaciones y no te requiere tanta interpretación. A diferencia de Batman, que Batman hemos tenido versiones completamente diferentes del personaje. Basta con pensar en lo que era la serie de los 60s, que era un reflejo de lo que fue esa década para el personaje en los cómics. En sus historias originales era un vengador, era un asesino, cargaba con una pistola. Y lo que hace Grant Morrison es tomar todas estas diferentes interpretaciones de Batman e integrarlas a la misma mitología, lo cual no es una tarea fácil ni para él como escritor ni para la audiencia como lector. Y creo que ese es el grave problema, ¿no? Porque todos tenemos un Batman favorito. Y todas las personas dicen, no es cierto. Les voy a decir por qué sí es cierto. Porque todo el mundo, hasta el día de hoy, sigue odiando a Joel Schumacher por lo que hizo en Batman Forever y más que nada por lo que hizo en Batman y Robin. Entonces, a menos que tú adores todo lo que sucedió en los de Burton, las de Joel Schumacher y las de Christopher Nolan, tienes un Batman favorito. Porque los tres Batmans de esos tres diferentes directores es un Batman completo y totalmente diferente. Y si nos vamos al de William Dozier, que es el de los años 60, es otro Batman. Entonces, nadie puede tener a todos como favoritos. Yo, aunque sí tengo un cierto nivel de nostalgia hacia la serie de los 60s, ese no es mi Batman favorito, pero de ninguna de las maneras. Aunque me gusta mucho la imagen del Batman de Tim Burton, creo que es el peor detective que jamás ha existido en el planeta. Y honestamente, un Batman bastante violento y agresivo y medio torpe de vez en cuando. El Batman de Batman Forever me gusta mucho, excepto que sonríe demasiado, ¿no? El Batman de Batman y Robin, bueno, Dios mío, mientras menos hablemos de él, mejor. Y el Batman, obviamente, de Christopher Nolan lo amo. Y Beto lo odia, ¿no? Entonces, no lo odio, pero le encuentro muchas objeciones. Exacto. Entonces, a lo que estamos diciendo con esto es que nadie tiene como que, digamos, que no todo el mundo coincide que todos los Batman son correctos. Y lo que está pasando aquí en lo que hace en Batman Rip, tienes al Batman de los, no sé, 70s de Denny O'Neill con un poco de mezclado del Batman de los 90s de Frank Miller, actuando y teniendo aventuras como el Batman de los años 50. Porque aparece Batiduende, se convierte en el Batman de Surenar, va hacia el pasado, al igual que lo hacía con este doctor que lo hipnotizaba para ir al pasado. Entonces yo estoy viendo esto y digo, bueno, yo lo entiendo, yo veo de dónde viene. Y yo le estoy buscando peros. Me imagino una persona que por primera vez lo está leyendo y dice, ¿qué es esto? Desafortunadamente vivimos en un mundo donde a la gente le encanta comprar las historias en TP. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Compra cosas malas, como Batman Hush, porque viene todo contenido dentro de un TP. O compra algo como La Caída del Murciélago o La Muerte de Superman. No porque sean buenas historias, sino porque todo está contenido. Entonces, mucha gente ve Batman Rip y dice, ¡ah, Batman muere aquí! Lo empiezan a leer y descubres que al final, el villano que aparece ahí, que nunca dan su origen, nomás te dicen que es Thomas Wayne, pero en serio es el demonio, y que es The Black Knight. Ahí tiene 20 orígenes Dr. Hurt y yo me confundí tanto que ya ni sé qué es. No creo que es más un figmento de la imaginación de Batman, pero bueno. Y la muerte de Batman al final de Batman Rip es que lo desenmascaran y se quema su capa con su máscara. Esa es su muerte. Perdón por el spoiler, pero esa es su muerte. Y dije yo, bueno, eso me puede dejar satisfecho a mí, que entiendo la idea de que es una alegoría, se podría decir, ¿no? Que es una muerte más a un nivel tratado, no es una muerte real. Pero una persona que acaba de gastar 300 pesos por un hardcover que se llama Batman Rip, y al final Batman no muere, no solo no muere, además ni se pone tan en peligro, no creo que esté muy contento. Entonces yo veo ese tipo de cosas y digo yo, como que está mal. Peor aún que la basura de Death of the Family, que hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, entonces, esas son las cosas que me opongo. Y además, tú lo que acabas de mencionar, que quiere unir a todos los Batmans, ¿no? Me pongo a ver del lado de los que empieza a hacer ciertas cosas que van en contra de lo que yo veo de ciertos enemigos. Uno de ellos es el Joker, que este chavo Osmar dice que es el mejor Joker que jamás ha escrito en su vida. Y dije yo, bueno, aparentemente alguien no ha leído Mad Love de Paul Dini y Bruce Timm, o obviamente el Killing Joke de Alan Moore. Pero ahí te va esto que nomás me encanta. Hay algo que yo sé que no te gusta la película, pero a mí me encanta. En Dark Knight, Heath Ledger dice algo brillante transformado en el Joker. Cuando se está peleando con Batman al final de la película, dice, ¿tú crees que yo hubiera puesto toda mi fe del desenlace de mi plan en una pelea entre tú y yo? Como diciendo, yo sé que me vas a ganar, físicamente eres más imponente que yo. Entonces busqué la manera de que yo te gane, pero por otro lado. ¿Qué es lo que hace el Joker en Batman Rip? Después de cortarse o ¿qué? Bifurcarse la lengua, ¿okay? Uno, que nada que ver, no sé, Beto, si tú estás de acuerdo conmigo o no, procede a quitarse la camisa y pelearse contra Batman con el torso descubierto con dos navajas. Yo no sé tú, Beto, pero cuando veo a un villano con el torso descubierto peleándose con Batman con armas punzocortantes, yo prefiero a Ra's al Ghul. Porque por alguna razón Batman y Ra's al Ghul, con el torso desnudo, peleándose con cimitarras, se me hace muy chido. Ver al Joker hacer eso se me hace ridículo, porque el Joker no es un villano físico y jamás se enfrenta a Batman de manera física. Hasta la estupidez que es la película de Tim Burton, cuando Batman se está peleando contra el Joker, interpretado por Jack Nicholson. Jack Nicholson no hace nada, intenta dispararle ciertas cosas y cuando ve que no puede, Batman lo está golpea, porque no, físicamente no es imponente el personaje, todo es cerebral. Y aquí lo hace un enemigo físico, y dices tú, error. Y después también, con la estupidez, que todo empezó por la muerte de Damian, que se me hace ridículo. Según dice Osmar, ahora te dejo hablar, perdón. Según dice Osmar, dice, ya murió Damian Wayne, murió de manera espectacular y nunca va a regresar porque así lo quería a Grant Morrison. Entonces, básicamente, si así lo quería Morrison, entonces me mintió, porque en Batman número 666 vemos que Damian Wayne está vivo en el futuro y es el nuevo Batman. Entonces, a ver, ¿sabía lo que iba a hacer o nomás nos quiso engañar a todos? Y yo no sé tú, Beto, pero yo creo que está mal que un escritor nos engañe diciéndonos que algo va a suceder y después, no es cierto. Y no solo eso, también nos engaña en esta estupidez llamada Whatever Happened to the Caped Crusader, que jamás lo consideraría un compañero a Whatever Happened to the Man of Tomorrow, donde Batman está muerto y finalmente él y su madre se van al más allá. Pero no murió Batman. Supuesta muerte en Final Crisis no ocurrió. Y el único que lo sabía era Tim Drake y aparentemente Grant Morrison, porque no se lo dijo a la audiencia y todo el mundo compró. Y de seguro hay gente que tiene como 3 o 4 copias de Whatever Happened to the Caped Crusader. Y Batman no murió ahí. Entonces yo digo, el tipo se estaba burlando y mofando de nosotros, porque si tenía un plan de matar a Damian y regresar a Batman, hay 2 cómics que nos hizo comprar que son falsos. Beto, te toca a ti. No creo tanto que sea una cuestión de engaño. O sea, a fin de cuentas, un escritor cuando está contando una historia termina siendo como un mago. Una cosa es lo que ves y otra es lo que realmente está sucediendo. Y creo que si algo he aprendido de años de leer historias de Grant Morrison es que sus historias no son autoconclusivas. Todo lo que hace es parte de algo más grande y tal vez pasarán 10, 15 años antes de que sepamos exactamente cuál era su plan. Porque, ya lo vimos en el caso de All Star Superman, que retoma elementos de historias de otras partes y no sabes realmente el nivel de planeación que puso detrás de lo que está haciendo. Entonces, el problema con eso es, por ejemplo, todo lo que ocurre en Batman Rip, me parece que es más un problema de percepción. A veces la gente le da demasiado crédito e importancia a lo que ocurre en esta historia sin considerarlo como parte de algo más grande. Y eso es algo que en el caso particular de Batman es doblemente difícil, porque estamos hablando de uno de los personajes con una de las mitologías más ricas en todo el universo comiquero. Entonces, creo que hay elementos en la historia que se pueden disfrutar, hay elementos que parecen no tener sentido, pero seguramente pasará algún tiempo antes de que Morrison termine por revelar exactamente cuál era su plan a largo plazo. Y ese es el problema de que yo no puedo recomendar un cómic así, porque ¿cómo le voy a decir a una persona, cómprate esto y en 15 años, tal vez tus nietos podrán saber qué fue lo que sucedió? De hecho, uno de los cómics, una de las historias que más me disfruté de todo lo que fue el run de Morrison fue cuando reintroduce al club de superhéroes, a los Batman de muchas naciones. Pero yo sabía eso. ¿Quién más sabía que existía el Legionario, el Gaucho, el Rey? ¿Quién más lo sabía? Nadie, ¿no? De hecho, uno de los números de Batman Inc. que yo más disfruté fue cuando aparece Man of Bats, que es el Batman nativo americano o el Batman indio. Y dije yo, bueno, sí, a mí me está encantando, pero ¿a quién más, no? Porque además también tienes que estar versado en lo que sufren los indios americanos en los Estados Unidos, que están relegados a reservaciones. Hay mucha gente que no sabe esto. Pero bueno, también otra cosa que no me gusta... o no me gustó de la propuesta que hace este chavo Osmar, si no lo correcto de su nombre, que dice que para él el Batman de Morrison es el mejor de todos, incluyendo a Miller, Dixon, O'Neill y bla, y da todos los nombres. Y dije yo, bueno, entonces es alguien que nunca ha leído o no entendió lo que hizo Miller, lo que hizo O'Neill y todo eso. Obviamente mi Batman favorito es el de Denny O'Neill y el de Steve Englehart, que es básicamente el mismo, ¿no? Es el Batman detective, es el detective nocturno, etcétera, etcétera. Me encanta este personaje y me gustó mucho cómo lo creció Miller, me encantó cómo lo vuelve a hacer este Dixon y cómo lo están utilizando ahorita varios escritores como John Layman y Scott Snyder. Y una de las cosas que para mí define cuando tu versión es icónica es cuando todo el mundo quiere imitarla o que el personaje continúe por esa línea. Todos crecimos con un cierto nivel, con un Superman. Llega John Byrne y nos cambia la jugada y nos dice, no, eso que vimos antes es el Superman de tus abuelos, este es el Superman tuyo, y nos entrega Man of Steel, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Beto, no sé qué opinas tú. Sí, básicamente es el momento en el que las historias de Superman empiezan a tener sentido. Uh-huh. Y dejan de ser de las divagaciones que habían sido hasta entonces. Le da seriedad, lo crece como personaje. Exacto. Hace que el origen tenga sentido y, tal vez lo más importante, lo rodea de un mundo lleno de personajes secundarios interesantes, que es algo que hasta ese momento, a pesar de que ahí estaban los personajes, no eran interesantes. Sí, no eran interesantes. Y lo padre es que desde el 86, cuando sale Man of Steel, hasta que Richard Donner y Geoff Johns toman el título, todo lo que querían hacer los escritores era regresar a lo propuesto por John Byrne. Y siempre era un regreso a eso, un regreso. Y ni uno pudo, pero al menos querían hacerlo porque dijeron, la mejor versión que hemos visto de Superman en siglos fue la de John Byrne. ¿Qué pasa cuando Denny O'Neill toma el control de Batman junto con Neil Adams? Todas las personas que estaban escribiendo Batman en ese entonces, incluyendo Steve Englehart, se basan en Denny O'Neill porque su versión se vuelve la icónica. Cambia la percepción del personaje por toda una década o hasta más de una década. Cuando Frank Miller, perdón, toma al personaje de Batman en Batman The Dark Knight Returns y Year One, todo el mundo quiere escribir el Batman de Frank Miller. Algunos no lo entienden y lo hacen extremadamente violento, como Doc Mensch y todo eso, pero no importa. Frank Miller cambia la interpretación del personaje, cambia la percepción del personaje y todo el mundo quiere seguir por esa línea, ¿no? Y de hecho, ahorita las personas que están escribiendo Batman ahorita, por decir, Scott Snyder, yo creo que está escribiendo el Batman de Frank Miller. John Layman está escribiendo el Batman de, ¿cómo se llama?, de Denny O'Neill, el Batman más detectivesco. Y Peter J. Tomasi está escribiendo el Batman de Chuck Dixon, el Batman más amistoso, el que trabaja con un Robin, el que trata de tener más contacto con su familia. Porque estos escritores hicieron unos Batmans que todo el mundo quiere escribir así. ¿Y quién está escribiendo el Batman de Grant Morrison? Solo Morrison. Y cuando Morrison se vaya, ¿quién va a escribir un Batman así? ¡Nadie! Porque Morrison se entiende solo. Y nadie quiere imitarlo porque honestamente es otro rollo. De hecho, hasta cuando él se va de la JLA, nadie ha tratado de imitar o continuar lo que él hace. Entonces no puedes decir que es el mejor de todos porque sus interpretaciones son únicas, pero no son icónicas. No se van más allá de la gente que lee esas historias. Buenísima, sin duda. Pero hasta ahí, de hecho, cuando lo que hizo en New X-Men, que fue brillante, cambió tanto los personajes y cambió tanto el status quo de los personajes que al otro mes lo quitaron todo. Todo regresó a su normalidad porque lo que hace Morrison desafortunadamente tiene que estar dentro de su nicho. Entonces, cuando algo es de nicho y no es, digamos, totalmente mainstream o comercial, no puedes decir que es la mejor para la interpretación del personaje porque no cruza más que las 10, 15, 20 personas que lo escuchan, como este programa, que nomás hay 4 o 5 personas que lo están escuchando y nadie más. Pero bueno, no hablemos de eso. No sé qué opinas tú acerca de eso, Beto. Sí, vamos. Yo creo que algo que pasa cuando uno trabaja como creativo en cualquier cosa es que, independientemente de lo que tú quieres decir con el personaje, tú tienes ya una idea clara de qué es. En la mayoría de los casos se trata de con el que tú creciste, ¿no? Por lo menos el que para ti define lo que debiera ser el personaje. Y creo que eso es algo que pasa con todos los escritores. Ellos toman lo que sería su versión favorita del personaje y tratan de crecer sobre esa misma versión. En el caso de Morrison, tal vez el problema es que lo mismo que hace que su voz sea única en su forma de interpretar el personaje es precisamente la intención de no tomar solamente un aspecto o una versión del personaje, sino tratar de tomar muchas de ellas y hacer que sean congruentes consigo mismas, algo que de entrada no es fácil. Entonces, el problema es que en su afán de hacer un Batman universal, termina siendo único, pero a la vez es imposible que sea coherente consigo mismo. Es lo que lo hace hasta cierto punto inaccesible para la gran mayoría del público. A menos que tengas el conocimiento de todas las versiones que vinieron antes y todo lo que él está intercalando en estas historias, no puedes realmente entender todo lo que está haciendo con el personaje. Y esto es algo que termina por, como dices, convertirlo en un personaje de nicho, al menos en su versión. En cuanto a las versiones definitivas, pues me parece que, insisto, es una cuestión a lo mejor de cómo fue que conociste al personaje o en qué momento el personaje se hizo atractivo para ti. Entonces, sí creo que es muy muy claro que, que hay versiones que marcaron generaciones. El caso de Denny O'Neill es tal vez el más claro, porque veníamos de una versión que era lo más cercano al que veíamos en la serie de los 60s. Entonces lo que hizo Denny O'Neill sí fue completamente redefinir la idea del personaje. Y a lo largo de los años, la mayoría de los escritores que han tomado a Batman para intentar hacer su propia versión terminan por involucrar características de los anteriores. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Alan Grant, porque me parece que Grant también no intenta hacer su propia versión, sino que toma algunos elementos que él disfruta de las versiones anteriores, toma al detective de Denny O'Neill, pero lo convierte también en el superhéroe de Chuck Dixon. O también el superhéroe de Jerry Conway, que es el que estaba escribiendo la JLA, un personaje que trabaja muy bien con toda la gente a su alrededor. Entonces, básicamente es, yo creo que eso es lo que pasa con los escritores, ¿no? Cada quien toma los elementos que le gustan del personaje y trata de con ellos encontrar su propia voz para contar las historias. En el caso de Morrison, es tanto el conocimiento que él tiene del personaje que las ideas son conflictivas entre ellas. Hay cosas que incluso pueden parecer contradictorias y yo creo que es un mérito de él como escritor el que pueda tener tantas ideas tan dispares de diferentes versiones de Batman y hacer que funcionen narrativamente hablando. Pero esta misma característica de involucrar tanto es lo que hace que resulte hasta cierto punto inaccesible y lo que impide precisamente que sea un Batman de atractivo universal. Sí, y de hecho, bueno, sí, recomendable, depende. Yo se lo podría recomendar a Beto me lo podría recomendar a mí, pero no lo puedo recomendar en este programa como decir es la mejor historia de Batman, porque no, es una muy buena historia de Batman para cierto público. Y la mejor manera de decir cuando algo es bueno, malo, etcétera, es compararlo con algo que tiene la misma idea y lo logra mil veces mejor. Supreme de Alan Moore, con diferentes escritores, hace exactamente lo mismo. Pero lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore es se toma la tarea de explicarnos de dónde viene. Por eso es que los primeros 12 números es lo que está pasando en el presente, pero con un flashback para establecerme un contexto, para establecerme los cambios. Y como Grant Morrison cree que todo el mundo está trabajando a su nivel, nunca te establece esos cambios, nunca te lleva a esos flashbacks. De hecho, resulta que antes de la presentación de Dr. Hurt, cuando Dr. Hurt está como que detrás de las escenas, y más adelante descubrimos que él tiene a Batman por como un mes en una ¿cómo se llama? Para estudiarlo de manera psicológica, y crea tres diferentes Batmans. Me acuerdo cuando presenta estos tres diferentes Batmans, los presenta sin presentación anterior, o sea, más como que aquí están. Y es como que espérate. Entonces ya llegas al quinto número, entonces ya tienes que regresar. El problema de eso es quién se va a esperar hasta el quinto número y regresar. Hay muy poca gente. Vivimos en un mundo de servicio rápido y todo predigerido. Entonces no puedes hacer que la gente tenga tanta confianza. Y si vamos a hablar de cosas complejas, muy bien hechas, en pocos números, solo tenemos que leer a los Hombres X, Claremont y Byrne. En dos números, Days of Future Past, un cómic que es tan bueno, o dos cómics que son tan buenos, que hasta el día de hoy tienen repercusiones. Dos números, ya. No tienes que hacer una multigran saga que solo tú vas a entender, porque entonces, ¿qué va a pasar? Las personas estudiadas van a decir, brillante. Las personas neófitas van a decir, ¿leí qué? Entonces, no sé. Obviamente creo que la moraleja del día de hoy es nunca me cuestiones a través de Facebook, porque a través de la semana solo en eso estoy pensando y me dedico media hora al programa. Pero bueno, mira, deberías de estar contento, Beto. Le dedicamos la primera media hora a un tema de Batman en vez de yo darle las gracias a toda la gente que trabaja en este programa. Pero Lorna, dime una cosa, ¿tienes lista la próxima canción? Así es, bueno. Bueno, la primera canción del día de hoy. Ok, aquí encontré en tu USB algo que se llama Love Dealer. Preciosa, sí, sí, sí, okay. Muy bonita la de Love Leader de Esme Detmers y Justin Timberlake. Pero Beto, ¿te gustaría decir algo nomás para cerrar el tema de Batman Rip y irnos a lo próximo? Más bien, nada más que quede claro que no estamos diciendo que se trate de una mala historia, no. Simplemente que es una historia muy compleja. Entonces, recomendable, sí, solo sí, han leído suficientes versiones de Batman como para no espantarse de ver que de repente ideas contradictorias se encuentren en la misma historia, ¿no? Es algo que resulta recomendable siempre y cuando estén familiarizados con el personaje. Quien lo haya leído ocasionalmente o lo conozca por sus apariciones en las películas o en las series animadas y jamás se haya metido a su rica historia en los cómics, realmente va a salir con un dolor de cabeza y no sería lo más adecuado. Mejor lean Batman Long Halloween. Más fácil. Y es muy similar a Hush, pero bien hecha. Podemos empezar por los básicos, ¿no? Que lean Year One, que lean Long Halloween. Por ahí hay algunas colecciones ya de historias viejas. Está el Strange Apparitions, que son historias de Steve Englehart, que les pueden ayudar a entender el Batman detective que de repente hace aparición en estas páginas. Entonces, les recomendaría que busquen historias clásicas de Batman y después de que hayan entendido que se puede interpretar el personaje de diferentes maneras, entonces sí darle una oportunidad al de Morrison, porque es algo que vale la pena, pero que no es fácil. Me parece perfecto. Lorna, mándanos a nuestra primera canción para que también yo coma, y después de eso regresamos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. Track up. What's it gonna take to get a score? Turn the beat up, yeah. Got me like a fiend banging on your door. I think I want some of that. Why don't you meet me on the floor? And then step into my office. Would you like to try a sample of taste of my stuff? Yeah. Come on. I got a million different flavors. All the boys say they can't get enough. That's right. I can be your only. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer tenerlos aquí de nuevo. Muchas gracias, Lorna, por mandarnos esta brillante y bellísima canción. Gracias a mi buen amigo Beto por seguir con nosotros. Y hemos estado recibiendo algunos mensajes. Y recibí uno que me gustaría que lo aclarara un poquito más, de parte de la quinta dimensión, nuestro buen amigo Mr. Midget Spitlick. Nos dice: esta semana no doy regalo, doy doble la semana que entra Tales of the Marvels, The Wonder Years, uno de mis cómics favoritos. ¿Por qué? Porque se trata acerca de mi Avenger favorito. No, no el Capitán de América y menos Thor. Estoy refiriendo obviamente a Samuel Williams, alias Wonder Man. Y sí, Beto, deja de reírte. Wonder Man es mi personaje favorito, tú lo sabes, desde que nos conocimos. Debería estar de moda. Ah, sí, es cierto, ya regresó además. No, pero independientemente de eso, ¿que no era un zombie? Te odio, Beto. Honestamente te odio. Lo más triste es que te invito seguido a este programa. Pero bueno, no hablemos de eso. Esta historia toma lugar después de su, entre comillas, muerte, en las páginas de Force Works, que tú cometiste el error de comprar el número uno, si estoy en lo correcto, ¿no? Porque eras fan de West Coast Avengers. Así es. Bueno, de hecho, no compré nada, sino que compré como 4 o 5 números. Uh-huh. Y sí me duele que sea tan malo, porque me gusta mucho el trabajo de los escritores. Es de Andy Lanning y Dan Abnett. ¿Que son los responsables de? Quien en años recientes fueron los responsables de relanzar el universo cósmico de Marvel, que ahora ya se lo citan de las manos para entregárselo a Brian Michael Bendis. Entonces, a ver qué resulta de esto, pero... Pues que Ángela, un personaje, responda a ser parte de los Guardians of the Galaxy. Y por alguna razón, Iron Man también. Pero ¿qué te puedo decir? Lo que sí tengo que decir es que la historia me gusta mucho porque son dos números que toman lugar después de su muerte. Y es de una niña que adora a Wonder Man. Es su personaje favorito. Entonces yo me sentí como que parece que alguien estaba escribiendo una historia acerca de mí. Y lo más lindo es que ella dice: ¿sabes qué? Wonder Man tiene que regresar a la vida. Y durante todo el número está diciendo: es que tiene que regresar, si regresó tal. Él tiene que regresar porque además él es pura energía, está compuesto de pura energía iónica. Tiene que regresar. Y el final, bueno, no, te rompe el corazón lo que pasa al final. Y también lo bonito es que era en ese momento, al mismo tiempo que había salido Marvels, que tú te recordarás que Marvels lo sacaron en un formato muy especial, con papel súper, súper fino. Y no solo eso, para que pudieras apreciar la portada era, digamos, no tenía nada escrito encima y tenía un pedacito de plástico que donde aparecía toda la información del título. Una cubierta de acetato donde aparecía el título y el precio y todo lo demás, pero movías eso y tenías la portada limpia. Y el cuate que hace el dibujo, se me olvida su nombre, pero es como que uno de esos al estilo de Alex Ross, que es como que muy, muy realista. Me olvida su nombre, pero bueno, son muy buenas historias, muchas gracias. Y también nos dice Mr. Spitlick: qué bonito es escuchar a alguien inteligente en el programa, gracias por invitar a Beto. Y mi pregunta es, obviamente, cuando dices es finalmente escuchar a alguien inteligente en el programa, ¿también te refieres cuando estoy solo? Creo que se refería particularmente a cuando estás tú solo. Ah, ok, vete al demonio. mi querísima Lorna, ¿me comentas que también tenemos algunas preguntas ya listas? Uy, tienes un buen de preguntas. Yo creo que me estás mintiendo nomás para que me sienta bien. No, pero te bueno. Estoy mintiendo. Mira, lo que vamos a hacer es que hay amigos de Comic Manía, uh-huh, que no solamente escribieron una pregunta, sino así como todo un pliego petitorio de uh-huh preguntas. Uh-huh. Entonces, ¿qué les parece si para darle oportunidad a todos de los que escribieron más de una pregunta, solamente voy a leer una? Y regresas a ella. Exactamente. Me parece divino, Lorna. Porque si no, nos quedamos clavados siempre en uno y los demás pues están así como, ¿qué onda, no? Si tú lo puedes mantener bien y correcto, adelante. Ok, entonces mira, Emilio 11 nos pregunta, bueno, más bien te pregunta porque yo no lo voy a contestar. ¿Algún cómic que recomendarías de Wildstorm? ¿De Wildstorm? Mm-hmm. Varios, de hecho. Beto, por favor, empieza si quieres. Bueno, pues el primero creo que tendría que ser Planetary, porque no solo es una historia autocontenida, sino que abarca una gran cantidad de temas. Es escrito por Warren Ellis y con arte espectacular de John Cassaday en todos sus números. Otras recomendaciones, siguiendo con Warren Ellis, que aparte estos dos títulos aparecieron en español hace unos 12, 13 años. Y nomás por casualidad, ¿quién tradujo esos títulos cuando aparecieron por Editorial Viv? En aquel entonces todavía tenían algunos buenos traductores, entonces afortunadamente las versiones en español son bastante buenas. Me consta, yo las vi. Pero adelante, entonces. De otros títulos, está el título que lanzó el sello, pues sería Wildcats. Wildcats es un cómic que es un poquito difícil hablar de él porque Cuando empieza la primera serie es increíblemente compleja. Afortunadamente, en algún momento Jim Lee se da cuenta de la importancia de que hay algo detrás de los bonitos dibujos y contrata editores y escritores. Entonces, si pueden poner las manos encima los números de James Robinson, son bastante recomendables y después mejoran aún más porque es Alan Moore quien se hace cargo de la serie. Si los que les gusta es algo poquito más alejado del género de superhéroes o que le da un twist, la recomendación sería Sleeper, que es una obra de Ed Brubaker, que de hecho es el primer cómic en donde hizo equipo con Sean Phillips, que es su artista en series como Criminal, Incógnito o Fatal. Esta serie es sobre un agente encubierto de International Operations. Para dejarlo en términos claros, International Operations es el equivalente de Wildstorm a S.H.I.E.L.D. y John Lynch, el director de esta misión, sería su Nick Fury. Esta historia de Sleeper trata sobre un agente de esta organización que es infiltrado en un imperio criminal dirigido por Tao, un personaje creado por Alan Moore. Buenísimo. Así es, y el meollo del asunto es que después de que lo infiltran, la única persona que sabe que él es un agente encubierto es John Lynch, quien poco después de que lo manda que se infiltre en esta organización, es víctima de un intento de homicidio y queda en coma. Así es de que el personaje, que es Holden Carver, se encuentra solo y abandonado en medio de una organización criminal sin poder decirle a nadie que el de él no es un villano. Entonces hay muchos títulos que valen la pena. Mi cómic favorito de que salió por la bajo la sombrilla de Wildstorm, obviamente es Astro City, que afortunadamente próximamente va a regresar. Son portadas del brillante y magnífico Alex Ross, a pesar que a Beto no le cae muy mal, escritas divinamente por uno de los grandes maestros del cómic, su nombre es Kurt Busiek, y dibujados brillante y preciosamente por Brent Anderson. No hay, literalmente, no estoy exagerando, no hay un mal número de Astro City. Una de las cosas que hace Kurt Busiek, se da unas vacaciones del título de vez en cuando para que cada número esté al nivel propuesto por el número anterior. Nunca cae, solo sube o mantiene, pero jamás cae. Y no hay literalmente no hay un mal número. Todos los números que agarren de Astro City son brillantes. Si no me creen, háganse un favor. Después de que salió la película de Watchmen, salió un cómic, bueno, salió una serie de cómics llamada Después de Watchmen, ¿qué? Donde sacaron varios números uno de diferentes cómics de DC para que veas el tipo de diferentes cómics que tenían más o menos la misma idea de lo que proponía Watchmen. Creo que hicieron el número 20 o el número 21 de Swamp Thing. Yo sé que hicieron uno de los Losers, el número reimprimieron el número uno de los Losers. De Sandman. Y creo que también V de Venganza por ahí, V for Vendetta. Sí, también está V for Vendetta. Y si estoy en lo correcto, también hicieron uno de Astro City. Sí. Entonces lo pueden conseguir bastante, bastante barato. La primera historia que jamás fue hecha de Astro City es una historia del Samaritan, que es la versión de Superman de este universo. Si no se enamoran del universo de Astro City después de leer este cómic, es que no tienen corazón. Punto. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído, tanto así que me inspiró a escribir mi primera historia de cómic, que hasta el día de hoy no ha sido publicada, pero bueno, algún día tenemos esperanza de que algún día. Pero en serio, ese cómic te mueve. Y obviamente, hablando de otro gran, gran creativo, su nombre es Alan Moore, hizo ABC Comics, o America's Best Comics, igual debajo de la sombrilla o el paraguas de este emblema llamado Wildstorm. Son cuatro títulos, que es Top Ten, que para mí es mi favorito, lo adoro. Tom Strong, que pues obviamente es casi, casi una versión de Carlos Joy Moisés y... Estuviera un poquito más tronado porque nos vemos igualitos, ¿no? ¿Cuál otra? Tomorrow Stories, que bueno. O sea, si quieren historias complicadas, difíciles de entender, pero muy divertidas, Tomorrow Stories es la onda. ¿Querías algo complicado? Pero bueno. Pero y lo padre de Prometida es que empieza con algo muy simple y explora algo más grande. Pero lo padre de Alan Moore es que nunca, jamás te está diciendo o te está demostrando que él es más inteligente que tú, como hacen algunos malos escritores. Curiosamente, muchos que trabajan en Image, ¿no? Que Rob Liefeld y Jim Lee, que carecen de cerebro, en su momento trataron de decir, no, vamos a demostrarles a la gente que, nada, son unos idiotas, no saben lo que están haciendo. Y hay algunos otros escritores, como Tony Daniel, en su momento cuando estaba escribiendo en Batman, quería aparentar más intelecto. Y lo padre de Alan Moore es que no trata de escribirle a un público estudiado, le escribe a todo el mundo. Porque no hay manera de que no lo entiendas. Porque él te da las pistas para que sigas todas sus historias. Es una, bueno, con la excepción de las cosas que hacía con su esposa, que era Cobweb. Sí. En Tomorrow Stories, que dices tú, ¿qué onda? Pero lo hacía como por diversión y lo hacía más que nada por su esposa, ¿no? Pero bueno, en serio, les recomiendo muchísimo todo esto. Échenle un vistazo. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ay, es que no me acomodé el micrófono a tiempo. Ok. Me voy a saltar al que sigue. Emilio tenía más preguntas, pero voy a seguir ahora con Alejandro. Y él te pregunta que si todavía tienes activada la cuenta de Hotmail. Dice, tengo poco de escucharlos. Les envié hace como 3 semanas mis preguntas y no he recibido respuestas. Se los mandé un mail que creo que ya no lo tienen. Uh-huh. Entonces mandó su serie de preguntas. Ok, les voy a decir, los correos que tenemos para este programa son solo 2. comicmaniaradio@hotmail.com y carlosjoymoises@gmail.com. carlosjoymoises@gmail.com lo utilizo exclusivamente cuando hacemos las, ¿cómo se llama esto? Las tribes y todo eso. Se va a regalar algo. Porque por alguna razón u otra hay problemas de vez en cuando con Hotmail rebotando los mails. Gmail es un poquito más más profesional en ese aspecto, entonces no rebota nada. Pero son los dos correos. Si no funciona uno, tienes el otro. Y si no, pues en el peor de los casos, mi nombre es Carlos Joy Moisés y así aparezco en Facebook. Entonces no hay mucho pierde. Ok. Uh-huh. Y bueno, vamos con la primera pregunta de Alejandro. Uh-huh. Y es, en X-Men contra Dark Avengers, uh-huh, Ángel se convierte en Arcángel y pelea contra Ojo de Halcón. Uh-huh. ¿Cómo y por qué se da esta transformación? Dios mío. Yo me acuerdo que... cuando pasó lo de nuestro ángel, contaste, ¿no? Lo de esa transformación. Mira, ahí les va, vámonos desde atrás. Para todas las personas que están leyendo algunos cómics de Marvel Now, y si no lo están haciendo, en serio, la mayoría son muy recomendables, podemos ver que Warren Worthington III, cuando empieza con su carrera como ángel, es un hombre normal que tiene unas alas gigantescas hechas biológicas. ¿Está correctamente? Sí. Son biológicas. Sí, plumas. Plumas, cual, etcétera, etcétera. Unas alas de ave o literalmente como un ángel. Exacto. Más adelante, si estoy en lo correcto, fue Mutant Massacre. Se pelea contra los Marauders, un grupo de villanos creados por Mr. Sinister para matar a todos los Morlocks y crear todo tipo de caos. Se enfrenta contra uno llamado Arpón. Arpón lo clava en la pared, atravesando con 2 arpones, obviamente, sus alas. Las alas son tan profundas que le sale gangrena y las tienen que amputar. Desafortunadamente para ciertos mutantes, no todos, pero su gran mayoría, al perder sus poderes, ya sean mentales o sus aditamentos físicos, es literalmente como dejarlos parapléjicos o dejarlos como en cama. Es una persona que está acostumbrada a volar. Las alas son parte de sí. Aunque son cosas extras que él tiene, al momento que las pierde, se quiere morir. ¿Recordarás esa historia para que nos las cuentes tú, Beto, o no? Es cuando en su muerte, después lo que sucede después de su muerte en X-Factor. Muy vagamente, ¿no? Si quieres. Lo que termina siendo él, de una manera muy poética, decide suicidarse en un aeroplano. Porque dice, si voy a morir tal cual, como un ángel o como un ave, moriré en el cielo, ¿no? Entonces, se sale del hospital, después de que le amputan las alas, se mete a su jet personal, se lanza y explota. Y sus compañeros de X-Factor en ese momento, Cyclops, Jean Grey, Iceman y Beast, están ahí totalmente impotentes y sin poder hacer nada para ayudarlo. Más adelante descubrimos que no muere, que lo agarra, ¿cómo se llama este individuo? Apocalypse, y lo transforma en su ángel de la muerte. Entonces le dan nuevas alas, y estas nuevas alas están compuestas de metal. Más que su ángel de la muerte, había que recordar que Apocalypse lo que hace es que se crea 4 agentes que son sus enviados y son lo que sería el equivalente a los jinetes del Apocalypse, literalmente. Entonces Warren se deja de ser ángel y se convierte en arcángel porque es la representación de la muerte en los jinetes de Apocalypse. Y lo curioso es que además de darle estas alas mecánicas, que además de poder de permitirle volar de manera supersónica, ya no podía volar tan rápido como un ave, podía volar más rápido aún, también puede lanzar las plumas metálicas y de esa manera tiene como que una arma ofensiva, ¿ok? Y además, por alguna estúpida razón que hasta el día de hoy no entiendo, porque lo hicieron 2 grandes escritores y un dibujante, que obviamente son Walter Simonson y su esposa Louise. Walter dibujando y escribiendo o coescribiendo con su esposa Luis. Nunca entendí por qué le pintaron o le cambiaron la pigmentación a azul. Jamás lo pude entender, pero bueno. Es por Apocalipsis. Se supone que Apocalipsis le pinta la piel porque recordamos que Apocalipsis tiene la piel un morado grisáceo. Sí, pero dices tú, ¿qué onda? ¿No? Porque no le cambia la piel a los otros 3 personajes, ¿no? Me imagino que es para marcar aún más el cambio, ¿no? Ya no es un humano, no es lo que conocíamos. Y es más, algo más allá. Es algo más. Curiosamente, pasa el tiempo, y por ni una razón descubrimos que debajo de las alas metálicas estaban creciendo nuevas alas orgánicas. Aparecen las alas orgánicas y se despoja de las alas mecánicas. Y lo que está pasando ahorita es que tienes al personaje de Ángel azul con las alas originales. De hecho, tiene una relación ahí con Psylocke, etcétera, etcétera. Más adelante, Chuck Austin tiene la desgracia de tomar este personaje. Nosotros tenemos la desgracia de que Chuck Austin tome el personaje. Tienes toda la razón. Me confundí mi manera de poner mis palabras, pero bueno, ya gracias por corregirme, Beto. Pero lo que termina pasando es que en ese momento Grant Morrison en New X-Men decidió cambiarle el físico o cambiarle el exterior a nuestro buen amigo Bestia y decidió que habían más de una mutación. Tienes una mutación normal y una mutación secundaria. Lo mismo le aplica a Emma Frost. Emma Frost siempre tenía poderes mentales y resulta que su segunda mutación es tener una piel de diamante, ¿no? Bueno, entonces lo que termina sucediendo con el personaje de Ángel es que él tiene una segunda mutación que es para que le permite... Carmix, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué onda, Joey? ¿Cómo andas? Más sexy que nunca, pero no hablemos de eso. Me acaban de hacer una pregunta acerca de Ángel, entonces, ¿quieres que la termine de responder o quieres comentar lo que nos quieres? Rapidísimo, es que, bueno, no sabía si había programa o no, por las cosas que pusiste. Ajá. Por lo del, aparte no sabía si había programa por lo de que sabía que era la estación, pero ahorita un amigo del programa, Kenji Román, dice que no lo puede escuchar. ¿Ah, sí? Lorna, ¿sabes por qué no podemos escuchar el programa? La estación está bien. Ajá. Lo que puede ser es que no tenga flash su computadora. Ah, ok. Porque ahí es donde se transmite. Ah, okay. ¿Lo actualizaron o algo así? Ajá, está actualizado el reproductor. Entonces, si no tienen flash, hay que descargarlo. Ah, ok. Si tienen Mac, ahí sí va a ser un poquito. No creas. Mira, la Mac funciona con flash. Ah, ok. El iPad y el iPhone y obviamente el iPod no tienen flash. Pero pueden bajar un programita que se llama iSwifter. Swifter. Swifter, iSwifter. Y ese te permite ver ¿cómo se llama? Cosas en flash. Y también tienes la opción de bajar, si tienes igual a iPod o iPad, puedes bajar la aplicación de tu radio online, la puedes buscar en la App Store, que es nomás tu radio online, y de esa manera también pueden descubrir qué es lo que está sucediendo. Ok, perfecto. Okay. No, sí, muchas gracias, mi querido Carmix. Oye, que no te escuchaba, pero... Pues, si actualizó lo de la estación, pues que baje el reproductor nuevo, ¿no? Ajá, exacto. Y digo, en el caso de que sí sufrí una crisis de fe, por lo que subí en el programa, sí, efectivamente, la sufrí, lo que mencioné al principio del programa, pero para eso está Beto Calvo, mi cerebro móvil, y obviamente Gustavo Martínez, que es alias mi padre, o mi segundo padre, mejor dicho, y ellos me ayudaron a, si digamos, no superar, al menos continuar hacia adelante, ¿no? Buenísimo. Ok. Bueno, muchas, Carmix, ya tienes, ya tienes tu tercer podcast al aire, ¿verdad? Ya, sí. ¿Cuál fue el tema que escogiste para este tercer podcast? A grandes rasgos, ¿cómo hacer que tus niños se interesen por los cómics? Con razón estás recibiendo muchos hits en ese, ¿eh? Sí, una amiga me lo sugirió y me parece buen tema. Digo, yo no tengo hijos, pero tal vez algún día los tenga. Y pues me gustaría también que les entraran a eso, ¿no? Me parece perfecto. Pues muchas gracias, mi querido Carmen. Nos estamos viendo pronto. Recuerda, avísame cuando puedas venir. Muy bien, saludos a todos. Avísame cuando puedas venir y ya sabes que tienes las puertas de este programa abiertas, compañero. ¡Estamos viendo! No, gracias. Cuídense, bye. Oye, ¿qué sabes? Que ahorita que nos tomamos un pequeño break, Beto, se me olvidó preguntarte algo al inicio de este programa que, perdón, lo siento mucho. ¿Nos podrías dar toda la información de tu programa también, por favor? ¿Comicverso? Bueno, es básicamente lo que tenemos es un blog con noticias y reseñas, algunos artículos de opinión. Lo encuentran en comicverso.org y ahí mismo grabamos un podcast cada 15 días. De hecho, como en febrero no habíamos subido nada, tenemos 3 semanas consecutivas con programa. El nuevo debiera aparecer en la página esta noche o mañana más tardar. Pero lo encuentran, como mencioné antes, en comicverso.org. Me parece perfecto. Bueno, ya retomando lo que estaba sucediendo con nuestro buen amigo Arcángel, Chuck Austin decide que la secundaria mutación, o la mutación secundaria, mejor dicho, nuestro buen amigo Ángel, es que tener sangre que podía curar gente. Ok. Un poquito muy obvio, ¿no? Es un ángel. ¿Qué haremos con la segunda mutación? Por eso era dibujante. Exacto. Entonces resulta que ya finalmente, a través de una larga historia que involucra a Black Tom Cassidy, se cura su pigmentación y ya queda totalmente normal. Ya tiene las alas normales, tiene la piel normal, etcétera, etcétera. Más adelante, nuestro buen amigo Spike Valentine me estuvo insistiendo de manera muy agresiva que tenía que leer X-Force. No lo quería hacer. Afortunadamente lo hice. Los primeros números que leí fueron como del 1 al 15, del 1 al 10, algo así. Me encantaron. O sea, cuando básicamente X-Force, Cyclops crea un equipo que se encargue de todas las cosas escondidas, todas las cosas violentas, todos los asesinatos, si el caso es necesario. Nada más para evitar confusiones, esta es la serie que se llama Uncanny X-Force, no X-Force a secas. No, era X-Force a secas. La original. La primera que salió. El arte estaba muy bonito y originalmente creo que solo tenía tres personajes, Wolverine, Warpath y ¿cómo se llama? X-23, y poquito a poquito va creciendo el equipo y va creciendo de una manera muy orgánica, muy interesante. Y una de las personas que aparece en este equipo o entra a este equipo es Arcángel. Ojo, no Ángel, sino Arcángel. ¿Por qué? Porque él descubre que el cambio que le hizo Apocalipsis era tan profundo que él podía estar en su forma normal, o sea, verse totalmente humano con alas orgánicas, y en el momento que él quisiera transformarse de nuevo con su pigmentación azul y sus alas, ¿cómo se llama?, metálicas. Se me hizo muy estúpido. Lo trabajan bastante bien los escritores, que uno de ellos, estoy seguro que se llama Christopher Jost, que fue uno de los de las personas que trabajó. Son Christopher Jost y Craig Kyle. Y Christopher Jost, más que otra cosa, lo ubicarán porque era el responsable de supervisar las historias en la serie animada de Avengers Earth's Mightiest Heroes. Exacto. Y actualmente no recibe mucho crédito por ello, pero él es la primera persona dentro de Marvel que revisa toda la cuestión de los guiones de cine. Ah, okay. De hecho, me comentaba en la pasada emisión de Dan Slott, que él considera que va a tener un crédito más grande porque hay muchas cositas que se agregan porque él lo solicita. Me puso, por ejemplo, en la escena en Avengers cuando el agente Coulson le informa a Thor que ya encontraron a Jane Foster y ya la pusieron a salvo. Me decía que esa escena no estaba en el guion original, pero que... Y es importante porque crece el personaje de Thor. Ajá, lo que él me decía es que Joss leyó el guion y que él dijo, ok, me están diciendo que Thor regresó a la Tierra y no hizo por comunicarse con Jane Foster. Necesitamos corregir eso. Y esta escena se agregó por sugerencia de ellos. Ok. Me gustó mucho lo que hizo en X-Force a secas. Pero no sé si me encantó eso, que podía cambiar de esa manera Arcángel o de Arcángel a Ángel y viceversa. Pero ya se quedó. Y de hecho ahorita en los nuevos números de All New X-Men tenemos a nuestro buen amigo Warren Worthington, que se ve humano, pelo largo, rubio, el rostro normal, con la pigmentación normal, pero las alas metálicas. No más que no son tan, digamos, no tienen un tono tan agresivo como las originales que le da Apocalipsis. Entonces ya no sé qué ha pasado con el personaje. Y ¿qué dijo Dark Avengers vs. X-Men? Lo poco que llegué a leer, nomás te puedo decir una cosa. Fue un momento muy oscuro, sí, del mundo de Marvel, donde estaban saca cosas, nomás le ponían Dark con tal de venderlas, ¿no? Entonces, yo creo que de toda esa época, lo mejorcito que podías haber leído, creo que era hubo uno que se llamó Dark X-Men, que me divirtió, y aunque no lo creas, hubo un número buenísimo que se llama Dark Reign Lethal Legion, que son tres números, que obviamente se enfocan en Wonder Man, por eso los tengo. ¡Buenísimos! Increíblemente buenos. A ver, Lorna, ¿algo más? Uy, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y eso que nada más te leí una de las... Pero si este programa, todo el mundo dice que no tenemos la información correcta. De hecho, ni me contratan para hablar con Greg Capullo, porque aparentemente no sé nada de Batman. Pero bueno, adelante, Lorna. Bueno, esa fue una de las primeras preguntas de Alejandro. Al ratito regresamos a tu pregunta. Uh-huh. Y después tengo por acá a Ado Acerijé, que nos dice, hey Joy, háblame sobre Crona, por favor, y el origen de los Manhunters. Gracias y fuerza, compañero. Muchas gracias. A ver, Crona, Beto, ¿te gustaría empezar o me lanzo yo primero? ¿A quién engañas? Es Linterna Verde. ¿Me vas a dejar contarlo a mí? No, ¿por qué no? ¿Qué te parece si hacemos esto? Tú empiezas con lo poco que la gente conoce y yo me agrego ya cuando hace su próxima aparición ya dentro de World of the Green Lanterns. Es que no me voy a sentir mal que casi no te dejo hablar. Pues lo normal. y más después de que estés tirando al melodrama que la gente no te aprecia. Sí, es muy cierto. Pues claro, nadie me quiere. Eso es la verdad. Y si no, se lo podemos preguntar a mi hermana y a mi mamá. Ellos se los pueden asegurar. Pero es tu familia. Tienen derecho a hacerlo. Sí, es muy cierto. Ya me aguantaron por 25 años. A ver, pues si quieres empieza. Yo ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. Todo empieza con uno de los primeros planetas que tuvo vida orgánica, ¿no? Que es Malthus. La gente de Malthus era una gente muy intelectual, muy inteligente, obviamente con piel azul, y tenían como que tamaño normal. Y deciden dedicar toda su vida a esta persecución científica. Uno de ellos, un científico llamado Crona, le gustaba mucho la idea de los viajes del tiempo. Pero no contento con solo viajar hacia el futuro o viajar hacia el pasado, quería viajar al inicio de todo. Quería ver la creación del universo. Todo eso se va a modificar con una historia que se llama Ganthet's Tale, que no se las voy a contar porque es increíblemente complicada. Nomás les voy a decir, después de lo que les voy a decir yo, lean Ganthet's Tale y se explica muy bien. Lo escribe el cuate este Larry Niven y lo dibuja John Byrne. Muy bonita historia, creo que tú estás de acuerdo también conmigo. Para claro, Larry Niven es un escritor de ciencia ficción. No van a encontrar más cómics por él porque no es lo suyo. Pero es el creador del mundo anillo. Bueno, resulta que decide ver el pasado, el inicio del Big Bang, y ver la mano que crea todo, porque en el universo DC es literalmente una mano que organiza y hace todo lo que sucede en el universo. Me imagino que ahorita lo van a cambiar a que la mano no es de Dios, sino es de la linterna blanca, ¿no? Pero todavía no sabemos. Eso todavía se va a resolver ahorita en Wrath of the First Lantern. Es práctico, están tratando la linterna blanca como su encarnación de Dios, entonces es lo mismo. Es dos maneras de llamarle a la misma cosa, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que hay una ¿cómo se llama? Una profecía que si alguien, un ser humano o un ser viviente, observa el inicio del universo, el mal entra al mundo. Y eso es lo que termina pasando. Él ve hacia el pasado, hay una... ¿cómo se llama? Un energy feedback, un como disparo de energía que causa un shock, se destruye la máquina de Crona y se crea el universo de la antimateria, el universo de antimateria de Quark, que es el reflejo oscuro del universo positivo, y además entra el mal, entra la corrupción a la Tierra, perdón, al universo entero. Por esto, así estoy en lo correcto, o muere Crona o matan a Crona, no recuerdo, o lo ejecutan por su crimen, y él termina en el muerto, en el, ¿cómo se llama esto? En la dimensión de Necron, que entrará a juego más adelante. Obviamente se echan la culpa todos los maltusianos, porque gracias a ellos hay mal en el universo. Lo que ellos deciden hacer es irse de Malthus al planeta que está en el centro del universo, que se llama Oa, y desde ahí vigilar a todo el universo, porque como es su culpa, fue un maltusiano que crea el mal, ellos tienen que deshacerse del mal. Cuando vienen todas estas discusiones, ellos deciden que la mejor manera de hacerlo es poner todos sus sentimientos y emociones a un lado y solo crecer lo que es su intelecto. Las mujeres se ofenden de esto y los abandonan. Las mujeres eventualmente se convertirán en las samaronas, que ellas obviamente aprecian la emoción ante nada, en especial la emoción del amor. Mientras estos hombres se dedican exclusivamente al intelecto, las mujeres samaronas crecen hermosas, bellas, fuertes, con cuerpos muy esculturales, mientras que los guardianes de Oa, que son puros hombres, todas las mujeres se fueron, se hacen chiquitos y cabezones, como alguien que conocemos, Beto. Entonces se hacen chiquitos y cabezones y deciden crear una fuerza para que el universo sea protegido, porque no pueden salir ellos a proteger el universo. Entonces primero crean unas máquinas llamadas los Manhunters, que les dan unas pistolas verdes y una linterna verde donde pueden recargar esas pistolas y proceden a ir a enfrentarse contra, ¿cómo se llama? Contra el mal. Curiosamente, esto ya cambió y se modificó un poquito. En vez de que maten a Crona, dentro de esta nueva versión de Geoff Johns, continúa vivo, y él es el que crea el error, el glitch, como le dicen, dentro de la programación de los Manhunters, que procede a que ellos destruyan todo el sector 666. Y Crona lo hace para decirles, ven, les dije que estaba mal hacer máquinas. Y es cuando le dicen, ¿sabes qué? Ok, por tu culpa existe el mal, por tu culpa mataron un sector, ya es demasiado para ti. Entonces yo creo que ahí cuando ya finalmente lo matan, dentro de esta nueva continuidad, creo que es, como digamos, el único cambio. Y también descubrimos que Crona fue el creador de la primera arma portable de energía verde, que eso también lo vemos en War of the Green Lanterns. Eventualmente esta arma portable se convertirá en un anillo. desactivan a la gran mayoría de los Manhunters, los demás se tienen que esconder, y crean a los Green Lantern Corps, porque dicen, ¿saben qué? Necesitamos a alguien con mucho poder, pero también con, ¿cómo se puede decir? Libre albedrío, ¿no? Con la capacidad de pensar por sí mismos, más allá que una máquina. Exacto. Entonces, básicamente, lo que termina pasando con Kron es que ya finalmente lo matan dentro de la continuidad anterior, lo mataron más pronto, en la continuidad nueva lo matan un poquito después, pero eventualmente termina con Necron. Y la primera vez que presentan a Necron es en un cómic de tres partes, una miniserie llamada Tales of the Green Lantern Corps, donde Kron hace un trato con Necron para regresar a la vida y va a matar a todos los Linternas Verdes y mandarlos al universo de Necron. Échenle un vistazo, obviamente los Linternas Verdes ganan, porque están siendo liderados por Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Entonces obviamente tienen que ganar. Y de hecho hay un momento donde Necron está a punto de matar a Hal. Y además está en la dimensión de Necron, no puede hacer absolutamente nada. Y en ese momento Hal voltea a ver a todos los fantasmas de los hombres muertos que están ahí en la dimensión de Necron. Y los voltea a ver y dice, todos ustedes que están ahí, ustedes son Linternas Verdes, muertos o vivos, siguen siendo Linternas Verdes. Únanse a mí y peleemos contra el mal. Y toda la gente en ese momento, son fantasmas, lo voltean a ver a Hal. Se sienten inspirados y son fantasmas que no tienen, digamos, son totalmente amorfos y no tienen nada que los defina. Aparecen todos los pechos de ellos. Aparecen sus pechos. Perdón, me llega este momento. El símbolo de los Linternas Verdes. Y juntos con Hal derrotan a Krona. Excelente cómic, serio. Se los recomiendo muchísimo. Tales of the Green Lantern Corps. Léanlo. Y básicamente la próxima vez que vemos a Krona es cuando él logra resucitar de nuevo en War of the Green Lanterns. De hecho, Beto y yo dimos una larga plática en Fantástico acerca de qué es lo que sucede en War of the Green Lantern, ¿cómo se llama? War of the Green Lantern Corps. Y es cuando los cuatro linternas verdes de, bueno, cierto, los tres linternas verdes de la Tierra y un colado llamado Kal Reynard se unen para pelearse, enfrentarse a todos los linternas verdes que en ese momento han sido corrompidos por Krona, que ya resucitó, y cuando resucita ya en vez de tener el tamaño de un maltusiano normal, que es cuando muere, tiene ya el tamaño de un guardián del universo. Y ya finalmente viene el enfrentamiento de los linternas de la Tierra, Kal Reynard y Sinestro, contra Krona y los guardianes del universo, que en este momento están siendo poseídos por todos los avatares de las diferentes linternas. Y Hal Jordan hace lo que ningún otro Linterna Verde había podido hacer antes: mata a un guardián del universo, y por eso le quitan el anillo a Hal Jordan. Y curiosamente, la inspiración que da Hal Jordan en ese momento hace que Sinestro quiera volver a ser, o regrese a ser un Linterna Verde, y lo hacen el Linterna Verde de la Tierra. Y curiosamente tuve una discusión muy estúpida con una persona pues no muy brillante. Su nombre es Leo Sarza, un muy buen amigo nuestro, que ya ha decidido no ser mi amigo, porque decidí burlarme de una imagen que subió de Kal Reynard, ¿no? La sube a Facebook y le pongo, qué lástima que Facebook no te permite poner un botón de no me gusta. Entonces él dice, ya cállate, Joey, que ¿cómo se llama? Tienes muy mal gusto en Linternas Verdes. Le digo, bueno, sí, cierto, tengo muy mal gusto, pero mi gusto lo comparte George Pérez, Mark Wade, Kurt Busiek, Bruce Timm, etcétera, etcétera. Entonces se enojó tanto que me dijo algunas cosas que prefiero, no lo puedo decir en compañía mixta. Y tenemos a una señorita presente. Pero lo que más risa me dio fue que dijo dos cosas muy tontas, porque es de alguien que habla sin saber. Y dice, Kal Reynard se volvió un White Lantern, que es algo que Hal Jordan nunca ha podido hacer. Y dije yo, pues en el final de Blackest Night se transforme en un linterna blanca, convierte a todos los muertos en linternas blancas y juntos derrotan a Necron. Dije yo, bueno, no sé, tal vez fue nomás como que a lo que yo leí y nadie más leyó, pero bueno. Y después también menciona otra cosa que también fue muy tonta. Ah, y dice que Hal Jordan es el gato de Sinestro. Y le digo, sí, efectivamente, en los primeros dos números. Y después Hal Jordan hace unas cosas ahí con la Indigo Tribe y hace que el anillo de Sinestro se vuelva el esclavo al anillo de Hal Jordan. Dije yo, qué curioso, ¿no? Hay gente que nomás lee o interpreta una portada y ya. No aprende nada más. Entonces ese es el problema cuando tienes a gente que no tiene mucho cerebro leyendo cómics. Entonces por eso te digo, Osmar, por eso no le puedes recomendar Batman Rip a todo el mundo. Pero Lorna, dime, ¿tenemos algo más? Sí. ¿Neta? Sí, sí, sí. Por si nadie me quiere, Lorna, nadie debería estar haciendo preguntas. Deberían estar más, estar como que en un mundo de fantasma ahorita. No, sí, sí te están haciendo bastantes preguntas. Y ex Spider 2099-2099. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Pues contento con que siga el programa. Agradezco que contesten mi pregunta. Y nos dice: ¿qué pasa actualmente con Iron Man? Voy a leer todo lo que puso. Sí, sí, sí, claro. ¿Ya se hizo trasplante de corazón o qué onda? ¿Por qué sigue utilizando el reactor en el pecho? A Beto, ¿te gustaría tomar esta pregunta o me lanzo más? Sigue usando el reactor en el pecho porque lo está usando Robert Downey Jr. O sea, ya. Hace mucho tiempo le hicieron un trasplante al corazón, pero desafortunadamente hay ciertas cosas que algunos escritores hacen porque es lógico, ¿no? Pero también mata un poquito de lo que hace el personaje. Lo padre de Iron Man, digo, corrígeme tú, Beto, si estoy equivocado, su origen del cómic es muy parecido al origen de la película. Y en la película lo hacen precioso y en el cómic también. Es básicamente un hombre que carece de corazón. Es un hombre que solo le interesa ganar dinero por el hecho de ganar dinero. No le importa lo que la gente sufra. ¿Qué parecido con el hombre de Ojalata de Mago de Oz? ¿Es mera coincidencia? Efectivamente, es un hombre sin corazón, literalmente, ¿no? Entonces, obviamente, como Stan Lee le gusta hacer las cosas de la manera más obvia posible, ¿qué es lo que hace? Pierde su corazón y cuando lo pierde, finalmente lo adquiere, porque entonces es la primera vez que le pone atención a su corazón. Entonces es muy lindo como que es esa moraleja de nuestro buen amigo Tony Stark. De hecho, también hay un momento muy, muy, muy lindo cuando él se tiene que reemplazar el reactor y la única persona que lo puede hacer es Gwyneth Paltrow o Pepper Potts, porque es la única mujer que está cerca de su corazón. Voy a poder llorar otra vez. La única mujer que puede tocar su corazón. La única mujer que rompe toda su armadura para llegar al meollo del asunto, ¿no? Es muy, muy, muy lindo esa manera de interpretarlo. Muy obvio, sin duda, pero muy lindo. Curiosamente, en los cómics, en algún momento, en los años 80, yo creo, recibe un trasplante de corazón y deja de utilizar el reactor. Y obviamente lo hicieron porque en ese momento había una gran cantidad de trasplantes. Se lo trasplantaban por un corazón de un donador o por un corazón, ¿te acuerdas que por un tiempo hubo un corazón artificial? Artificial. Entonces, obviamente sí, llegó el momento en que la ciencia no se podía ignorar porque estaba sucediendo y lo tenían en la televisión todo el tiempo, pero los superhéroes no viven a través de eso mismo. Entonces, cuando le quitas la razón para tener que usar una armadura a nuestro buen amigo Iron Man, como que le matas un poquito de lo que lo hace ir hacia adelante, ¿no? De hecho, más adelante te recordarás lo que hicieron para que tenga que depender otra vez de la armadura. Cuando lo vuelven, ¿cómo se llama? Inválido. Sí, cierto. Sí, bueno, a fin de cuentas se trataba nada más de justificar el que sigue usando la armadura. Uh-huh. Con el paso de los años creo que finalmente se dieron cuenta de que si bien la razón por la que se convierte en un héroe en principio es por necesidad y por tratar de expiar algunas de sus culpas, era parte de ser el personaje que eventualmente termina usándola porque es lo correcto. Uh-huh. Pero curiosamente, al no tener este reactor, no tener este corazón artificial, matas un poquito del personaje y afortunadamente, despuesito de la Guerra Civil, Matt Fraction le dieron el control de Invincible Iron Man, hizo cosas divinas. Y una de las cosas que hizo, que a mí me gustó y creo que ya lo regresaron a donde estaba antes, hay una historia que se llama Extremis, escrita por Warren Ellis, dibujado por Andy Granov. Muy recomendable. Son 6 números, se tardó un año en sacar 6 números estos dos, porque son lentos los chavos. Pero son 6 números que valen mucho la pena. Los pueden encontrar en TP. Salió un hardcover, me imagino que tendría que haber sido un TP, incluso lo sacaron también como un motion comic. Entonces uh-huh. sí hay varias formas de conseguirlo. Y es importante que lo consigan antes de que venga la película de Iron Man, porque Iron Man 3 tiene ciertas partes basadas en lo que sucede en el cómic de Extremis. De hecho, de los personajes que aparecen en Extremis aparecen en esta película. Y había que recordar que el principal artista encargado del diseño de producción en las películas de Iron Man es precisamente Adi Granov. Entonces... Uh-huh. Ahí vienen muchos de los visuales que hemos visto en el cine. Fueron creados originalmente en los cómics por este artista de origen ruso. Pero lo que hace este individuo llamado Matt Fraction, hace muy buenas historias con Iron Man. Y básicamente lo que está haciendo son dos cosas. Primero, sacando de su cuerpo todo el software o hardware, como lo quieran ver, de Extremis. Borrando su memoria y dándole la opción a Thor y a Capitán América de regresarlo a la vida solo si ellos creen que es lo correcto. Y honestamente, después de lo que pasó en Civil War, debieron decir no gracias. Pero lo reviven y le dan como que una nueva un nuevo punto de vida a nuestro buen amigo Iron Man. Y regresa con el reactor al pecho. Y espero que nunca se lo quiten. Porque no solo tiene la opción de darle fuerza a la armadura. Tiene este rollo de pues, el hombre de hojalata. O sea, lo padre de todo lo que escribe Stan Lee y Jack Kirby de alguna manera más adelante crece a Steve Ditko y John Romita padre y todo eso, es que son cosas muy simples. Las simplifican un poquito más en los cómics, pero nos han dado pie para tantas, tantas, tantas buenas historias. O sea, ¿cuántas buenas historias no se basan en el simple dicho que aparece al final de Amazing Fantasy número 15? With great power comes great responsibility. ¿Cuántas historias, Beto? No, muchísimas. Y salen de ahí. Digo, recientemente la frase incluso la usó Matt Smith, el actual uh-huh. Doctor Who. Uh-huh. Entonces, bueno, son... No te vayas tan lejos. O sea, Dan Slott lo está utilizando para inspirar al doctor Pulpo dentro del cuerpo del Hombre Araña. O sea, hasta un villano es inspirado por las palabras de sí, tío creo Ben. Creo que ese es gran parte del atractivo de los héroes del universo Marvel. Que a partir de algunas metáforas muy sencillas, se trata de apoyar valores universales. En el caso de Iron Man, si lo quisiéramos resumir, se trata de un hombre buscando su humanidad. Uh-huh. Y paradójicamente, para encontrar a su humanidad, depende de la tecnología, ¿no? De uh-huh. cosas inorgánicas. Entonces, me parece que es algo que... Va más allá de que si tiene el reactor o no en el pecho. A fin de cuentas se resume a que es Tony Stark en busca de su corazón, y con esto que vamos a decir es un hombre en busca de recuperar su humanidad. Efectivamente. Lorna, ¿algo más? Sí. Te sonaste dudosa. No, sí tienen más. Uh-huh. ¿Sí? Por acá Hit Latino dice: hola, ¿qué tal Comic Manía? Saludos a todos. Me gustaría saber si existen más libros como How to Draw Comics de Marvel Way. Afortunadamente y también... No así. Porque desafortunadamente, perdón que te interrumpa, Lorna, sí. Pero How to Draw Comics de Marvel Way es la manera menos correcta de dibujar cómics. Y ahorita te diré por qué. ¿Qué más que continuaba? Ah, bueno, decía que si podrías describir un poco de ellos y que si se han editado en español. Bueno, yo te voy a decir nomás porque creo que es un mal libro para enseñarte a dibujar. Lo hace John Buscema, si estoy en lo correcto, ¿no? John Buscema tenía un estilo para dibujar los cómics de Marvel. Y su estilo era universal. Todos sus hombres se veían iguales a todos sus demás hombres. Todas sus mujeres se veían iguales a todas sus demás mujeres. Sus cortes de cabello, sus rostros, sus facciones, sus físicos, todos se veían igual. Yo leí este libro y yo decía: ¡wow, qué increíble! ¡Wow, qué magnífico! A ver si puedo dibujar de la manera Marvel. Y John Byrne, uno de los dibujantes que yo más admiro en toda mi vida, no tanto ahorita, ya... El estereotipo le llegó al cerebro, pero en su momento fue uno de los mejores escritores y sin duda mejores dibujantes que Marvel y en su momento DC llegó a tener. Dijo: es uno de los peores libros para cualquier persona que quiera dibujar personajes. No cómics, personajes. ¿Por qué? Porque si tú... el dibujo de John Buscema, que pone como ejemplo, es a Mr. Fantastic. Y lo pone lleno de músculos. Después agarra a Sue Storm y la hace, bueno, una super mami, wow. ¿Con qué es? ¿Cómo se me...? ¿Cuántas son las medidas exactas para una mujer? 90, 60, 90. Que son como que las medidas, ¿no? Ajá. Entonces dice John Byrne, para empezar, Mr. Fantástico no está en el gimnasio nunca. Se la pasa todo el tiempo en el laboratorio, por ende no puede tener un centavo de músculo, uno. Y aunque tiene una posibilidad corporal de modificar su exterior, porque sus poderes son elásticos, carece de ego total. Y jamás se pondría todo musculoso. De hecho, mientras más delgado, mejor, porque pues, a él no le interesa. Él apantalla con su mente, no con absolutamente nada más. Y con el amor de Sue Storm, no le interesa apantallar a nadie más. Entonces, no puedes dibujar a un Mr. Fantástico musculoso. No podrías. Al igual que no puedes hacer un Spider-Man musculoso, porque al menos por muchos años tenía un cuerpo definido, pero no musculoso al nivel Captain America o Thor. Y después, cuando dibujas a la mujer invisible, te tiene que quedar claro que ella tuvo un hijo y estuvo embarazada de otro. Su cuerpo, aunque debe de ser estético, sí, no puede tener un cuerpo perfecto. Digo, me ha tocado ver mujeres después de su embarazo, sus cuerpos nunca quedan exactamente iguales, ¿no? Hay una cierta modificación y él respetaba eso. Y si nos vamos aún más específicos, si vemos los New Teen Titans, que yo sé que tú también eres fan, George Pérez dibuja a, son 7 niños. Y cada uno de los hombres tiene un cuerpo diferente al otro, y cada una de las mujeres tiene un cuerpo diferente al otro. Porque si tú ves ¿cómo se llama? A Starfire y a Wonder Girl, que son personajes similares porque ambas son mujeres guerreras, sí, pero no tienen el mismo tipo de cuerpo. De entrada, las alturas son diferentes, el rostro es diferente, las facciones, por decir, está más llenita del rostro Starfire, está más delgada del rostro Donna Troy. Y dices tú, es que eso es más interesante porque nomás lo ves y ya sabes quién es. Pero si todos los personajes se ven iguales, ¿qué pasa? Terminas con los cómics de Image. De Rob Liefeld. Sí, los cómics de Image de los años 90. Y gracias por mencionar a Rob Liefeld. Una vez hice un experimento cuando en la última Comic Fest, en la Comic Fest 2, puso una imagen. Gracias, estaba ahí mi buen amigo Waco con su WacoPad, y utilizando su WacoPad pusimos una imagen en el proyector de Youngblood. Dije, señores, vamos a ver esta imagen. Yo le voy a decir un nombre y ustedes me van a decir qué personaje tiene ese nombre. Entonces dije yo Combat y nadie sabía. Dije yo Shaft y creo que una persona sabía. Dije yo se me olvidó quién más estaba. Vogue y creo que nadie sabía. Y curiosamente, si haces lo mismo con los New Teen Titans, haces lo mismo con la JLA, con los Cuatro Fantásticos, y dices, ¿quién es Mr. Fantástico? Y dices, bueno, uno está en fuego, otra es una mujer y otra es una mole. Yo diría que este es Mr. Fantástico. Entonces, por mera cuestión de imagen, sabes quiénes son los personajes, ¿no? En cambio, así no. Entonces, es lo que no me gusta de ese libro, pero hay otros libros. Tú mencionaste, Beto, adelante. Dinos, sí, ¿cuáles hay son? Muchos otros libros. Me imagino que lo que le interesa es saber si hay libros que enseñan algunas técnicas de dibujo y de cómo hacer cómics y demás, pero me parece que algo importante, que es un consejo que aparte dan todos los dibujantes profesionales, es no aprendas a dibujar de los cómics. Y creo que ese es el principal problema con este libro, ¿no? Que te enseñaba a dibujar ya con la exageración física que llevan los personajes. Yo recuerdo una frase de Steve Ruth, un dibujante también ya con muchos años en el medio, que entre otras cosas es el co-creador de Nexus, que él decía que para poder dibujar superhéroes, lo que está haciendo es dibujar mal un cuerpo humano. Y que lo más importante es que antes de aprender a dibujar mal, tienes que aprender a hacerlo bien, para que cuando lo hagas mal no estés deformando aún más las cosas de lo que debiera hacer. Entonces, hay muchos cursos de dibujo. Yo, si lo que quieres aprender a dibujar, yo te recomendaría que buscaras, por ejemplo, los libros de Bernd Hogarth, que es un artista clásico. Él ilustró las tiras de periódicos de Tarzán en los años 40 y 50. Muy bonito. Y sus libros son estudios de anatomía, del uso de la luz y de cómo dibujar ropa, por ejemplo. Entonces, es un artista clásico que te enseña cómo dibujar independientemente de para qué lo vas a utilizar. Entonces, si lo que quieres es libros que te enseñan a dibujar, yo te recomendaría que voltearas a ver fuera del mundo de los cómics. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años tenía un amigo llamado Adrián Clarín. Tenía un librote gigantesco que se llamaba Tarzán. Y si estoy en lo correcto, era una adaptación del origen de Tarzán dibujado por Bernd Hogarth. Exactamente, son esos. Yo estaba en español, obviamente. Entonces yo me acuerdo que lo leía. Y no era tanto releer la historia, porque la historia no cambiaba, ¿no? Los padres de Tarzán, está embarazada la mujer, los dejan en África, la, la, la, la, la. Pero lo que me encantaba es la belleza de cómo dibujaba este hombre. Y cuando ves a Tarzán, cómo define los músculos. O sea, déjame decirte, Lorda, la primera vez que vi un six-pack fue dibujado por Bernd Hogarth. Entonces yo me acuerdo que veía y lo veía y lo veía y lo veía, porque en serio, el nivel de dibujo de este individuo, con muy poco te decía todo. Y de hecho, cuando hay una escena donde Tarzán se pelea con los gorilas, yo me acuerdo que con el jefe de los gorilas, para él volverse el amo de los gorilas, te daba miedo porque creías que iba a morir, porque en serio, ¿qué manera de contarles? Pero sí, muy buena recomendación. En caso de anatomía, también el otro que me parece que sea la recomendación básica es el dibujo de la figura humana por todo su valor, de Andrew Loomis. Yo creo que entre los de Hogarth y este de Loomis serían el punto perfecto de partida, y ya después vendrían los de cómo trabajar en cómics, que ahí te recomendaría los libros de Will Eisner y los de Scott McCloud para entender cómo funciona el medio. Scott McCloud, sí. En serio, muy recomendable. Se llama Understanding Comics. Understanding Comics, Making Comics, y hay un tercero, que el tercero no lo he visto por ahí, pero me parece que ya es más orientado a cómics digitales y demás. Y creo que este es, se me olvida quién fue el que dijo eso, tal vez haya sido John Byrne, no me tomen muy como que en serio, pero uno de los profesionales de cómics dijo, la mejor manera de escribir para cómics es no solo leer cómics, lean libros, lean todo y vivan. Sí, y es consejo que cualquier escritor te va a decir, lee cosas que no sean cómics, y cualquier dibujante te va a decir, aprende a dibujar fuera de los cómics. Porque si no, lo que haces es tener una versión rebajada de lo mismo y nunca vas a poder crecer dentro del medio. O sea, vámonos a ir clásicos, pero no me importa. Neil Gaiman, la única razón por la que pudo escribir esta brillante historia de Sandman llamada A Midsummer Night's Dream, o la adaptación de A Midsummer Night's Dream, fue porque leyó Shakespeare. Entendió Shakespeare y pudo hacer una adaptación, pero se nutrió de cosas a su alrededor para poder crecer. Si te quieres ir clásico, pues ya hemos mencionado todas las referencias que hacía Stan Lee a la hora de crear héroes, son referencias a otros libros, ¿no? El caso del Hombre de Hojalata con Iron Man, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es Hulk. Entonces, para poder tener ideas nuevas, no puedes reciclar ideas de los cómics. Y lo mismo aplica tanto a las historias como al arte. Tienes que alimentar el medio con cosas que vienen de otras partes. Si Stan Lee y Jack Kirby no leen acerca de mitología noruega, no existe Thor. Así de simple. Así de simple. Lorna, ¿algo más? Sí. Perdón, es que como no tengo mi base de siempre, me tarda un poquito en agarrarlos. Okay. Bueno, Shazum nos dice, saludos yo y Beto, a mí también le manda saludos, y dice, hablen de cómo los lectores quieren un cambio, pero que no haya un cambio. Gracias. Esa es dirigida para ti. No sé por qué, pero la sentí así como personal. Personal, mira, yo lo que siento es, desafortunadamente, Beto por decir, creo que es mucho más tolerante al cambio que yo, porque en su momento fue fan de Kyle Reiner, afortunadamente ya no lo es. Espero. Nuestro buen amigo Gustavo Martínez. Ya no soy fan de DC. Te odio. Nuestro buen amigo Gustavo Martínez, alguna vez estaba yo discutiendo con él acerca de la muerte de Barry Allen, de la muerte de Hal Jordan, de la muerte de Superman. Y literalmente Gustavo dijo, que los maten a todos ya, o sea, ya que los maten a todos. Y creo que ni Beto ni Gustavo están equivocados, nomás son muy tajantes. Porque obviamente lo que ellos quieren es que todo vaya hacia adelante, que todo tenga un crecimiento. Por decir, creo que todos fuimos grandes, grandes fans de Harry Potter. El primer libro de Harry Potter, al séptimo libro, hay cambios en todo el mundo de Harry Potter. No solo en su vida personal o en sus cosas íntimas, sino en todo el mundo hay cambios. Gente muere por todas partes. Personajes queridos y amados, no voy a mencionar nombres, Dumbledore, mueren constante y constantemente. Pero eso hace que que sea fascinante esa lectura de libros, porque es una lectura para niños. Sin embargo, lo puede leer todo el mundo. Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, también hay grandes cambios en esas tres películas y obviamente también en los tres libros. Yo no les puedo mencionar todos los cambios en los libros porque, Dios mío, son dificilísimos de leer. Me eché el primer libro, Beto me lo prestó. El segundo libro llegué a la página 10 y dije, Beto, no puedo más. Me quedo con la adaptación de Peter Jackson. Entonces, normalmente las cosas que más crecen o las cosas que son más apreciadas y son universalmente adoradas o llevado a ciertos niveles es porque hay grandes cambios. Y si nos vamos a los cómics, no podemos ir, no necesitamos irnos más lejos que Watchmen. Del primer número de Watchmen al doceavo número de Watchmen, bueno, los cambios son radicales en los personajes, en el mundo de los personajes y obviamente en Nueva York. Creo que ya saben exactamente a qué me refiero, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cómics que son más importantes o toman una cierta importancia más adelante. El problema es que puedes contar un finito número de historias así. Desafortunadamente los cómics que todos queremos llamamos como El Hombre Araña, como Batman, como Superman, Iron Man, etcétera, etcétera, queremos modificaciones, queremos pequeños cambios, queremos que le cambien el traje un día, o que James Rhodes sea Iron Man, o que Azrael tome el lugar de Batman, o que maten a Superman, pero solo por 6 meses, o en el caso que tienes ahorita muy cercano a ti, Beto, porque estuviste con Dan Slott durante toda la mole, es que cada tercer persona que iba por una firma de Dan Slott le preguntaba, ¿y cuándo regresa el Hombre Araña? Porque todo el mundo compró el 700 porque quería ver la muerte del Hombre Araña. Todo el mundo está comprando Superior Spider-Man porque quiere ver un cambio radical en el Hombre Araña, pero no lo quiere tanto que está listo para tomarlo como su definitiva Hombre Araña para eternamente. Entonces, desafortunadamente, los mismos fans queremos cambios, pero no tantos a que nos modifiquen del todo al personaje. Tanto así que, ¿cuántas veces le cambiaron el traje al Hombre Araña? Yo me acuerdo cuando tenía el traje negro, dijeron, Jim Shooter lo dijo, dejen de preguntar, jamás va a regresar al rojo con azul. Cuando murió Superman, cuando tenía este corte mullet horrible de Superman, que era corto arriba y largo abajo, los editores de Superman dijeron, jamás le vamos a cortar el cabello, etcétera, etcétera. ¿Ibas a decir, perdón? Más que no querer muchos cambios o cambios muy radicales, porque sí se han dado los cambios radicales, han matado personajes. Y regresan después. Lo que quieren es que los cambios no sean permanentes. Entonces, okay, es más el querer la impresión de un cambio y de que están ocurriendo cosas que el realmente querer un cambio. Entonces, esto se da sobre todo en los cómics, son propiedad de las grandes editoriales, ¿no? Los cómics de Marvel y DC, no puede llegar un escritor y empezar a contar sus historias y matar al personaje principal, porque pues se deja de publicar el cómic y dejas de ganar dinero, ¿no? Entonces, cuando mataron a Superman, fue queriendo contar una historia, pero todo el mundo sabe que eventualmente iba a regresar. Uh-huh. Y el haberlo hecho con un personaje tan icónico como Superman, lo que terminó por hacer fue dejándote el mensaje claro. Podemos hacer cosas radicales, pero del mismo modo las podemos deshacer en un 2x3. Y me parece que eso es algo que se da sobre todo en los fans de cómics de superhéroes, porque estás acostumbrado a un status quo. Uh-huh. Entonces, siempre dices que quieres cosas diferentes, pero cuando te dan algo diferente, sueles protestar. Y eventualmente todo regresa al status quo. Es algo que se da con el medio. No, no hay forma de que sea diferente. Regresó Bucky a crítica y ¿cómo se llama? Públicamente a ovaciones. O sea, la crítica adoró su regreso, los fans adoraron su regreso, pero solo falta el tío Ben y ya todos regresan a la vida, ¿no? Dios mío, regresó la tía May, ¿no? Y la tía May más muerta no podía estar. La tía May nunca estuvo muerta, era una actriz. Sí, vete al demonio, es una estupidez. Entonces, mira, yo más te voy a decir una cosa. Yo soy culpable de esto. Yo también de vez en cuando quiero cambios y a la hora de la hora no quiero que venga el cambio. De hecho, yo te puedo decir, veníamos de una racha de grandes cambios que hicieron que mucha gente se interesara en los cómics. Vino la muerte de Superman, todo el mundo se interesó. Vino la caída del murciélago, todo el mundo se interesó. Vino el crepúsculo de Esmeralda y dije yo, oh, suena interesante. Y después fue un momento. ¿Qué? Ya fue demasiado para mí, ¿no? Entonces siempre todos tenemos un tope y hasta ahí vamos a llegar y no queremos nada más. Pero bueno, lo padre de los cómics es que podemos tener nuestro pastel y también comérnoslo todo. Porque lo que termina pasando es que si llega el escritor correcto, en mi caso fue Geoff Johns, puede hacer que todos los 10 años de historia que ya le habían creado a Hal Jordan y a Kyle Rayner desaparece y regresamos todo a punto cero. Lo mismo pasó con con Barry Allen y puede pasar con todos los demás. Afortunadamente, dentro de esto tenemos otros cómics que están un poquito más lejanos del mainstream o de los cómics que siempre leemos, donde sí se atreven a algunos cambios. Para mal o para bien, en Ultimate Marvel, que es estupidísimo lo que hicieron en Ultimatum, pero bueno, que se generaron cambios. Tú mencionaste hace un rato a Authority. O sea, desde que empieza como Stormwatch, se generan cambios. Cuando se transforma en Authority, se generan aún más cambios. Y siempre fue muy responsable Warren Ellis de que cosas que cambiaba no se echaba para atrás. Lo que termina sucediendo con Jenny Quark, no se los voy a decir, porque me encanta, pero cómo crece el personaje es magnífico y su final tiene que ser así. No, no, no hay otra manera. Pero eso lo pueden hacer con cierto tipo de cómics. Porque obviamente Warren Ellis dijo, tengo 20 historias que contar, tengo 40 historias que contar, puedo hacer esto, ¿no? Igual en Planetary dijo, tengo 27 números que contar, puedo hacer esto. Pero desafortunadamente, estábamos hablando de Batman Rip, todos los cambios que generó nuestro buen amigo Grant Morrison en sus, no sé, 50 números, van a regresar al punto original, porque cuando él se vaya, todo regresa a su mismo. Entonces, es el problema con todos los fans. Queremos cambios, pero no los queremos en serio. Lorna, ¿algo más? ¿Sí? Mira, si quieres, déjame leer algo que nos quedó de la semana pasada, que es verdaderamente rápido, y ahorita sí, voy contigo. Sí, porque vienen un poco largas las preguntas. Ok, dice, ¿cómo es que revivió el Capitán América y por qué cuando volvió no usó el traje de Capitán América? Eso es lo que pasa, compañero, cuando ves las películas o lees Ultimates y no te informas verdaderamente de lo que está pasando en el universo real, el universo 616 de Marvel. Ahí te va. Se me olvida quién es el que lo escribió y qué bueno, porque me acabo de burlar de él muy, muy feamente y muy cruelmente y no debí de haber hecho eso. Pero mira, ahí te va. Es muy, muy, muy simple. El Capitán América es congelado a días finales de la Segunda Guerra Mundial. Él y Bucky tratan de tener un cohete, lo detienen, pero obviamente ambos caen al canal inglés. No sabíamos que Bucky había caído al canal inglés hasta mucho tiempo después, pero en el caso del Capitán América, él cae y por el frío que hay ahí se congela. Eventualmente termina dentro de un bloque de hielo en Antártica, yo creo. Bueno, en una de esas partes, el Polo Norte, en Alaska. Nunca te dicen el lugar correcto, pero asumimos que es en alguna parte cerca de Groenlandia. Perfecto. Bueno, resulta que él termina ahí y la razón por la que él sobrevive ser congelado es porque él no es un ser humano normal. Al tener el suero de super soldado dentro de sus venas, hace que a pesar de estar congelado a bajo cero, siga vivo cuando lo sacan de este bloque de hielo los Avengers. El traje que él tenía cuando se metió o cuando cayó al canal inglés es el traje clásico que tuvo durante todas sus apariciones, exceptuando su primera aparición, que el traje era un poquito diferente, pero todas sus apariciones hechas por Joe Simon, escritas por Joe Simon y dibujadas por Jack Kirby. Siempre tuvo ese mismo traje. Cuando él regresa en los años 60, en el 63, si estoy en lo correcto, en Avengers número 4, tiene exactamente el mismo traje, punto. ¿Ok? Y el traje no se modifica hasta años recientes, cuando Bucky se convierte en el nuevo capitán. Bueno, no es cierto. La primera vez que se modifica es cuando él se vuelve el capitán. Lo despiden de su trabajo y tiene que usar un traje negro. Negro con blanco y rojo. Muy, muy bonito, por cierto. Diseñado por John Byrne. Diseñado por John Byrne. Después, obviamente, ese traje se lo dan a US Agent y él regresa a su traje original, como él siempre quiso. Más adelante, el traje es modificado una vez más por Alex Ross. Tú te burlas constantemente de ese traje. Esta versión es la que utiliza Winter Soldier, James Buchanan Barnes, ya como el nuevo Capitán América. Y finalmente, regresa el Capitán América con su traje original y después de la película... El éxito de las dos películas, bueno, de la película de Capitán América y de Avengers, le modifican su traje para que ahora se parezca más al que creado por Brian Hitch dentro del cómic de The Ultimates. En el cómic de Ultimates, el traje que utiliza en la Segunda Guerra Mundial es mucho más de un soldado y no de un superhéroe. Y cuando regresa, le dan un traje más práctico, pero obviamente más superheroico. Y lo mismo sucede en la película. Cuando está en la Segunda Guerra Mundial, tiene un traje mucho más tosco, mucho más grande, mucho menos práctico, pero obviamente mucho más estilo de un soldado y con la capacidad que se tenía para trabajar con ese tipo de tela en ese entonces. Y después, en el futuro, tiene un traje mucho más ergonómico, ¿no? Mucho más pegado, mucho más estilo spandex. Y afortunadamente, lo que sí tengo que decir es algo que a mí me sorprendió, estoy seguro que a ti también. El traje no importa. Lo que importa es el hombre que lo está usando. Y Chris Evans... Lorna, yo sé que por qué te gustó la interpretación de Chris Evans, pero la razón por la que nos gustó a Beto y a mí es muy diferente, ¿no? Y honestamente, qué bien trabaja, ¿eh? En serio. Sí. Lorna, por favor, relájate. Es que en serio, una de las cosas que pusieron por ahí era, si algo veíamos en la actuación de Chris Evans, en todas sus películas anteriores, es que era como que tenía mucha confianza en sí mismo, siempre trataba de hacerse el graciosito, siempre llegaba con mucha prepotencia, no, mucha arrogancia. Y nunca dices, bueno, ¿cómo este hombre va a poder interpretar a un hombre tan, tan, tan humilde como el Capitán América? Y no solo tan humilde que pueda tomar el control de personajes tan poderosos como Hulk, Iron Man y Thor, que en este caso están interpretados por este cuate, a Chris Hemsworth, que es un monstruo de como 2 metros, a Robert Downey Jr., que es el mejor actor de todas esas películas, y a, ¿cómo se llama este chavo? El actor que interpreta a Bruce Banner, que es otro actorazo. En la película. Es Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, que bueno, está excelente en esa película de Avengers, y obviamente si no iba a ser Mark Ruffalo, iba a ser Edward Norton, que también es otro actorazo, y dices, ¿cómo vas a creer que Chris Evans pueda tomar control? Y hay un momento donde no sé si es Joss Whedon, no sé si es el director de la película, el escritor del guión, o Chris Evans, pero se logra, porque cuando se para el Capitán América a dar órdenes, yo estaba a punto de decir, ¿y yo qué hago, señor? En serio, estaba pero a punto de levantarme en el cine y saludar al Capitán América. Y Beto, tú me has visto que soy capaz de pararme en el cine a interactuar con la pantalla, pero no hablemos de mi carrera artística, Lorna. Nada más, un dime, momento. Dime lo que te voy a hacer sentir mal, aunque sea por unos momentos de haberte burlado, porque creo que no entendiste la pregunta. Ah, adelante, dime. Más bien creo que se refería a después de que lo matan al final de Civil War, porque cuando regresa no utiliza el traje. Ah, ¿a eso tú crees que se refiere? Bueno, así fue como yo lo copié, pero bueno, ¿por qué no utiliza el traje? Porque él dice, como yo no estuve al tanto de todo lo que estaba pasando detrás de las escenas, porque yo no estuve al tanto de lo que estaba pasando en el gobierno, de lo que estaba pasando en SHIELD, de lo que estaba pasando en el CIA, de lo que la gente pensaba, porque yo no estuve al tanto de todo esto, estaba yo demasiado preocupado peleándome con el villano de la semana, sucedió esto. Tal vez lo que necesita los Estados Unidos más que otro superhéroe es alguien que se encargue de todo lo que está detrás. Por eso es que él se vuelve el Nick Fury, el director de SHIELD, para tener sus ojos en todo y poder checar que lo que sucedió en la guerra civil no vuelva a suceder. Entonces él dice, ¿sabes qué? Bucky, estás haciendo un excelente trabajo, quiero que te quedes con el traje por ahora y yo voy a ser ahorita el super soldado y voy a dedicarme a ser un soldado y estar detrás de las escenas. Y de hecho, Ed Brubaker hace unos números divinos de él en Secret Avengers y también en la miniserie de Super Soldier, que ambos son buenísimos, pero lo que termina sucediendo, igual escrito por Matt Fraction, es Fear Itself, que es una historia que es bastante buena, a nadie le gustó tanto como a mí, es una historia, a ti también te gustó bastante, muy bien hecho, y digamos el final debe de ser el final o la muerte de James Buchanan Barnes alias Bucky, y eso dice el Capitán América, bueno, no chequé lo que estaba detrás de mí y por eso sucedieron cosas, pero ahora no tomé el lugar del Capitán América, no pude liderear a todos y hacer un conjunto duro y fuerte, listo para pelear. Entonces, Entonces, si no hago una cosa, pierdo aquí. Si no hago esto, pierdo atrás. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues tengo que buscar la manera de estar en cargo de todo. Se vuelve el Capitán América otra vez y trata de tener gente responsable detrás de él y también estar más al tanto de lo que está pasando en S.H.I.E.L.D. Por eso es que ahorita hay como que una unión mucho más cercana entre el equipo de los Vengadores con S.H.I.E.L.D. Pero esa es la razón por la que no usa el traje. Que curiosamente el traje que le dieron está bastante lindo. O sea, sí, que ahorita lo está utilizando el nuevo Nick Fury. Se supone que está ocupando el papel que estaba ocupando Steve Rogers cuando era Capitán América. Entonces tiene un poquito de sentido, ¿no? Es el nuevo supersoldado. Exacto. Y obviamente, curiosamente, el nuevo supersoldado está idéntico a Samuel L. Jackson y es Nick Fury Jr., o sea, el hijo del Nick Fury original, que obviamente es un hombre blanco que tuvo relaciones con una mujer negra y tuvo obviamente un hijo negro. Y es el nuevo Nick Fury que nunca sabíamos de él y que curiosamente está idéntico a nuestro buen amigo Samuel L. Jackson. Y son las cosas que tiene que hacer Marvel para parecerse más a sus películas. Que aunque no me gusta que lo hagan, en este caso yo creo que es lo más correcto, porque tenemos a gente como Lorna, por decir, que todo lo que ella sabe de Marvel es a través de las películas. Entonces, sería muy lindo que si ella, al igual que otras personas, ven a Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury, cuando por alguna razón u otra tomen un cómic, digan, ah, pues es el mismo de la película. Porque si no, pues puede ser un poquito confuso, ¿no creerías, Lorna? Sí. Sí, entonces, pero de hecho también por eso están haciendo lo mismo con Thor y con Captain America, como que tratando de modificarlos para que se parezcan más a sus versiones cinematográficas. Uh-huh. Porque vamos a hablar en serio. ¿Cuánta gente lee cómics? Digamos 1,000, por decir. Okay. ¿Cuántas personas ven cine? 2 billones, ¿no? Claro. Entonces, obviamente. No, si yo ya estoy así como que mi maratón de Iron Man y luego Wolverine. Yo ya estoy, pero así mis piecitos. No, sí. Lorna ha sido tan afectada por este programa que se atrevió a ver G.I. Joe. Ah, sí, vi G.I. Joe. Así es. No me gustó lo que pasa al principio. ¿Ya la viste? Sí, sí, sí. Eso no me gustó. Okay. Pero después hubo algo ahí que dije, no está mal. Ya, todo el mundo sabe que tú eres fan número 1 de Channing Tatum. Claro. Y obviamente. Lo que le sucede a Duke, o sea, va en contra de todo lo que debe de suceder. Pero está La Roca, que también está bastante bien. Está La Roca, tienes, ¿cómo se llama? Storm Shadow. Exacto. Y él también se quita la camisa cada 10 segundos, ¿no? La película es muy mala. Es muy mala. Pero curiosamente, para alguien que es fan de los cómics, hicieron muchas cosas ahí respetuosas a los cómics. El traje de Cobra Commander. Hay un momento muy lindo cuando Storm Shadow lo meten a la cárcel, se logra escapar. Uh-huh. Él estaba disfrazado, perdón que si los mato a alguien, pero sucede muy, muy rapidito. Él está disfrazado de Snake Eyes. Uh-huh. Está todo de negro. Yo quiero saber el rostro de Snake Eyes. Ahorita te cuento. Resulta que lo que termina pasando es, como está disfrazado de Snake Eyes, sus armas, sus dos katanas, también están forradas de negro. Cuando él ya descubre que es Storm Shadow, se descubre como Storm Shadow y se va a enfrentar a los buenos, va hacia sus espadas, le quita la cobertura negra para que sus espadas tengan las empuñaduras blancas. Y dije yo, sí. Es algo pequeñísimo, algo estupidísimo, pero están respetando quién es Storm Shadow y él siempre está de blanco, que es muy curioso. El malo está de blanco. Ajá, y el bueno está de negro. Entonces dije yo, ¿qué? Es algo muy pequeño, muy lindo. No sé qué tan fan tú eras de los cómics de G.I. Joe, pero yo pude apreciar eso. Más adelante. Nunca los leí, no tenía la edad. Mete el demonio. mi querido Beto. Resulta que también algo que es propuesto por originalmente por la película, tanto como el cómic. La razón por la que Storm Shadow se vuelve malo es porque él supuestamente asesina a uno de los maestros que entrenan a Snake Eyes y a él. Y más adelante en el cómic descubrimos que Sartán es el que mata al maestro, pero inculpa a Storm Shadow. Entonces, la razón por la que Storm Shadow está dentro de la Corporación Cobra es para descubrir quién fue el que mató a su maestro. Y curiosamente, aunque es muy complicado hacer eso después de las estupideces que hizo Steven Sommers en la primera película, aquí finalmente lo logran. Y dije yo, bueno, no lo hacen muy bien, pero al menos tratan de buscar la manera de hacerlo más parecido al cómic y afortunadamente no a la caricatura, ¿no? Entonces hacen muchas cosas que funcionan muy bien, pero también tienen cosas muy tontas, como por decir, a la hora de la hora, el que tiene que tomar el control, si ya no está Duke, lo tiene que tomar obviamente Flint. Pero sin embargo aquí lo toma Roadblock. Y curiosamente, tanto en el cómic como en la caricatura, Roadblock era más como el bonachón gigantesco que estaba listo para apoyar a su comandante, no el que tomaba el mando, ¿no? Pero bueno, obviamente DJ Cotrona no es tan buen actor, no es tan popular como The Rock y también. Y algo que le tengo que recomendar a Lorna, obviamente disfrutó muchas cosas de la película, sí. Pero también, afortunadamente para todos los hombres, tenemos a Adrian Palicki. Y cada vez que esta mujer sale en escena. Con solo verle el rostro es más que suficiente, pero afortunadamente hay un cuerpo pegado a ese rostro y el cuerpo está igual de escultural. Hay una escena donde ella sale corriendo con unos micro shorts y con un micro top. Sí. No, solo por eso voy a comprar el DVD, para super ponerle... Súper sexy. Es súper sexy. Sí. Curiosamente, ella interpretó a la Mujer Maravilla para la serie de televisión y le hubiera quedado perfecto. El problema es que le dieron un pantalón gigantesco con un top halter extrañísimo, un traje horrible. No, y de hecho es muy curioso porque van a hacer una película, una parodia triple X de la Mujer Maravilla, y el traje que le están poniendo a Kimberly Kane, que es la actriz porno que va a interpretar a la Mujer Maravilla, es el traje que tienen los cómics. Okay. No lo he visto en movimiento, pero la foto está idéntica, parece una foto de un cómic. Parece, de hecho, en los cómics salen las portadas variantes y a veces disfrazan a actores o actrices con trajes. Podrían agarrar esto y ponerlo en el nuevo número de la Mujer Maravilla. Está idéntico, los colores son perfectos, todos. Y desafortunadamente es una película porno. Es que sí, mira, me encanta el porno, sí. Nunca he dicho que no, mientras más obsceno y grotesco, mejor. Niños que están escuchando este programa, vayan con su papá y pregúntenle: papá, Joey dijo porno. ¿Qué es porno, papá? Pero lo curioso es, son películas solo para adultos, un día lo descubrirás. Cuando tengas como. El internet está lleno de eso, pero no hablemos de eso. No me gusta mezclar mis superhéroes con eso. De hecho, vi la película de Batman, porno, y me causó pesadillas. No puede ser que exista eso. Sí. Y más adelante vi la versión del Caballero de la Noche. ¡Ah! No. Entonces ya dije no, nunca más, no, nunca más. Y ver a China pintada de verde, interpretando a She-Hulk mientras... No. Entonces, obviamente, como quiero mucho a la Mujer Maravilla, no voy a ver eso. Pero me gustó mucho el traje está muy, muy, muy, muy bien hecho. Entonces, cuando salga el avance... Y vamos a ver el traje en acción, vamos a ver qué tan bonito se ve o qué tan mal se ve. Pero bueno, en el caso de esta película es muy mala, no se las recomiendo a ni uno de ustedes, pero si son fans de G.I. Joe van a decir, mira, esto es parecido a los cómics. El rostro de G.I. Joe de Snake Eyes va de la siguiente manera. La gente de Hasbro quería ahorrarse en colores, ¿no? Entonces decidieron hacer una figura totalmente negra. No tenían una historia detrás, nomás... querían no trabajarle mucho. Entonces crean el personaje de un comando, lo visten de pies a cabeza de negro, le tapan el rostro para que no se le vea el rostro y así lo venden. Y entonces tenías, creo que el tiraje original de las figuras chiquititas de G.I. Joe eran como 10 figuras. Todas las figuras estaban llenas de luces, bueno, de luces, pero de colores y de diferentes armamentos y de los rostros y las cascos se los podías quitar y todo eso. Y curiosamente, la figura que más se vendió, la figura que se volvió más popular, era la figura más misteriosa, a la que le pusieron 10 centavos de pensamiento, porque lo hicieron total y completamente negro. Y cuando tenían este personaje enmascarado, que tiene también unos lentes negros, dijeron, pues, ¿qué hacemos detrás de la historia? Larry Hama también nos lo contó por ahí, que fue su trabajo buscarle una historia, un background a todos. Y lo padre fue que cuando llegó a la figura de Snake Eyes, todo lo puso como clasificado. Nadie lo podía saber. Entonces pone nombre real, clasificado. Historia, clasificada. Edad, clasificada. Entonces como que nomás nos dio como que ciertas ideas de quién era el personaje, pero no nos dio nada. Y lo padre fue que, al igual que con Wolverine, su pasado misterioso se volvió aún más interesante y la gente quería saber más de él. Cuando sale el cómic, nos da otro problema nuestro querido amigo Larry Hama y lo hace mudo. Entonces el personaje no habla de sí mismo, nadie sabe su pasado, nadie sabía nada. Y curiosamente hace que el personaje se vuelva aún más popular. Y ya finalmente, cuando vemos su historia en el número 21 y 22, si estoy en lo correcto, de G.I. Joe, descubrimos muchísimas cosas de su pasado, pero te lo voy a dejar como que en breve. Él, Stalker, otro miembro de G.I. Joe, y Storm Shadow, los tres sirvieron en la guerra. En ese caso era la guerra de Vietnam, imagino que ya sería la guerra de Irak o algo así. No, yo creo que ahora Corea. Contra el Corea del Norte. Entonces resulta que estos tres personajes trabajaron juntos. Y los mejores amigos eran Snake Eyes y Storm Shadow, ¿ok? Uno es un hombre americano, rubio, muy parecido al Capitán América, y el otro es un hombre japonés. Y como se llevaban tan bien, invita a Snake Eyes, después de que terminen su tiempo en el ejército, a ser parte de su familia, porque él creo que era huérfano o algo así, y su familia son un grupo de ninjas. Entonces él se entrena como ninja y es así como que muy bueno. Viene todo el problema que sucede con Storm Shadow. Storm Shadow aparentemente es un asesino. No lo puede creer Snake Eyes. Snake Eyes sale a buscar Storm Shadow y no lo puede encontrar. En ese entonces Stalker se vuelve miembro de los G.I. Joes y le dice a Snake Eyes, si no estás haciendo nada, ¿por qué no vienes a ser miembro de aquí y te podemos ayudar a encontrar Storm Shadow? Él decide hacerlo, conoce a Scarlet, se enamoran, Scarlet y Snake Eyes y Scarlet se enamoran y empiezan a tener como que esta relación muy linda. ¿Pero cómo se enamoran si no lo puede ver? No, es que no tienen, él está totalmente normal, no hemos llegado todavía no está desfigurado. Okay. Es importante decirte que se enamoran porque se va a desfigurar por amor. Ah. Lo que termina pasando es, ella es la experta en karate, pero él es un ninja, ¿no? Sí. Entonces, cuando ella le está enseñando, se está golpeando a todos los miembros masculinos de G.I. Joe porque ella les va a enseñar karate, él se va a enfrentar a ella y no hace nada. Y él dice, pégame. Y él nomás le da como una bofetada maldada. Y ella le da dos o tres golpes y lo tira al suelo. Y ella dice, pude notar de cómo se paraba, pude notar cómo me veía, pude notar de cómo me dio la bofetada, que él me podía matar con solo un dedo. Uh-huh. Y no lo hizo porque no quería que yo me viera mal enfrente de todos los otros hombres. Dejó que yo le ganara. Entonces ella quiere saber más acerca de él, entonces ya empiezan a salir juntos, empiezan a tener una relación. Y más adelante, en una misión que estaban en un helicóptero, uno de los helicópteros choca con el otro y empieza a caer el helicóptero donde está Snake Eyes y donde está Scarlet. Y cuando se va cayendo, todos logran saltar y la que no puede saltar es Scarlet. Snake Eyes está a punto de lanzarse, ve a Scarlet, va por ella, la agarra, la lanza del helicóptero y en eso una ráfaga de gasolina prendida le golpea en el rostro. Oh. Y él logra salvar, pero su queda total completamente deforme, o su rostro queda deformado, porque se tomó el tiempo para rescatar a Scarlet. Si no hubiera regresado, se hubiera muerto Scarlet, pero se hubiera salvado y hubiera quedado normal. Uh-huh. Entonces ella obviamente lo ama más, porque a pesar de que ya está feo, lo hizo por ella. Uh-huh. Y también por el daño que recibió su garganta, ya no puede hablar. Uh-huh. Y decide ponerse la máscara negra para que nadie lo vea. Es muy no linda. Sabía. No, Larry Hama cuando quiere escribe bastante bien. Está padre. Porque escribir ese tipo de cosas, y eso lo resumí muchísimo, pero déjame decirte, si se lee la historia, está bastante, bastante bien hecha. Larry Hama cuando quiere escribe muy bien, ¿eh? Sí, lo conocimos personalmente. ¿Qué te pareció Larry Hama? Es la onda, ¿no? Sí, es una persona muy, muy tratable, siempre tenía alguna anécdota que contar. Es como escritor, y la mayoría de la gente lo ubica más por sus años haciendo Wolverine que por cualquier otra cosa, pero tiene algunas historias bastante buenas a lo largo de los años. A ver, Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí. Ya nos brincamos el segundo corte musical. Sí. ¿Quieres irte al segundo corte musical y ahorita regresamos para como que organizar las cosas? Sí, sí, claro, si quieres nos sí, vamos porque también la corte. Gente diga, no se calla Joey. Bueno. Y Beto tampoco. Sí, porque todavía tienen bastantes preguntas. ¿Neta? Vamos a ¿Tenemos buscar. Media hora nomás? Bueno, si no, ahorita empiezo a okay. guardar, muchas a gracias, guardar Lorna. Preguntas, pero de qué hay, hay. Entonces, pues, ¿qué escucharemos? Algo romántico por Snake. Me parece lindo. Entonces, ya sé qué vamos a poner. Yo creo que les va a gustar. Ok. Y ahorita venimos. Ay, ¿yo por qué estoy despidiendo? Es tu programa. No, Lorna. Todos sabemos que es tu estación, entonces, por ende, es tu programa. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Three, two, one. Happy love. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos aquí en este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Muchísimas gracias a Lorna por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que no le gusta participar en este programa porque prefiere estar haciendo cualquier otra cosa que hablar de cómics. Jugando en Angry Birds. Exacto, sí. Le encanta estar jugando a, ¿cómo se llama esa cosa? Angry Birds. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Lorna, y gracias por leer todas las preguntas. Y muchísimas gracias a mi buen amigo Beto Calvo, que desafortunadamente regresa a trabajar el próximo lunes. Oh, no, qué triste. Entonces, pues ya sabemos que sus presentaciones aquí en este programa van a cesar, desafortunadamente, porque hace un año. ¿Qué onda? Es que es horrible. Te negran demasiado, Beto, ¿no es cierto? Te negran demasiado. Creo que hasta la, si coincidimos con otro puente o algo así, tal vez nos puedas acompañar. O tal vez para algún podcast, me imagino. Uh-huh. Sí, en podcast, si se graba en fin de semana, normalmente sí. Y si no, pues será tal vez en el verano, por ahí en agosto, probablemente. Va que va. Pues bueno. Después de la siguiente mole. Pues vamos a ver si sigue vivo este programa después de la siguiente mole. Pero bueno, Lorna, no hablemos de eso. Mejor hablemos de qué preguntas hay el día de hoy. Ah, bueno, mira, por acá, Metal Man nos dice: ¿qué tal? Saludos a todo el equipo que hace posible Comic Manía, a mí, bueno, a todos, ¿no? Y después nos dice: para no retrasar la programación dinámica, solamente les voy a preguntar si aceptan la trilogía que empezó el director de Spider-Man, Evil Dead. ¿Qué opinan de esta trilogía? Aunque sé que no les agrada la serie B. Así como, ¿qué opinan del remake de dicha película? Así como el héroe de esta trilogía, Ash, ícono de esta serie. Lorna, esa es su manera de no atrasar la del dinamismo de este programa. A ver, ¿entendiste lo que dijo Beto? Yo me confundí. No. Si entendí bien, primero tomó una presunción errónea al decir que no nos gusta el cine de clase B, las B-movies. Ajá. Está completamente equivocado porque nos encanta. Uh-huh. Sí, claro. Obvio. Si entendí bien la pregunta, creo que quería saber qué pensábamos de la trilogía de Sam Raimi que hizo antes de Spider-Man. Ajá. Que se refiere a Evil Dead, Evil Dead 2 y The Army of Darkness. Ok. Pues es que van a hacer un remake de Evil Dead, y ¿no? Está por estrenarse el remake de Evil Dead. Pues el remake pues se ve visualmente atractivo, pero involucrado Sam Raimi como productor. Es productor ejecutivo nada más. No, ya. No, es que no. Es que hay cosas que no se tocan. Digo, Evil Dead es de su tiempo, de su espacio, de su director y de su estrella. Sí, el problema es que algo que hay que tomar en cuenta es que este remake está hecho tal cual, como una película de horror de un estudio. Uh-huh. Hay un gran despliegue de efectos especiales detrás de él. Y parte del encanto de la versión original es que era un cineasta que estaba haciendo sus pininos, que juntó sus ahorros a sus hermanos, a sus primos y a sus mejores amigos y se fue a filmar una cabaña. ¿Qué amigos? ¿No? Los hermanos Coen. Y ¿cómo se llama el actor principal que me encanta? Ash, ¿cómo se llama el actor? Es Bruce Campbell. Bruce Campbell, que es él nació para ese papel. No para nada más, solo para ese papel. Es divertido por momentos, incluso hay por ahí una película que el impacto cultural que tiene Evil Dead es tan grande. Uh-huh. Que incluso hay una película que se llama My Name is Bruce, ¿no? Uh-huh. No sé si ya la viste. No la vi. Yo vi dos cosas con él que me encantan, porque yo lo adoré en las películas de Evil Dead, las tres que mencionas. Lo amé en las aventuras de Briscoe County Jr., que creo que nunca llegaron aquí a México. Si tienen alguna oportunidad de alguna vez ver algún episodio de Briscoe County Jr., por favor, háganlo. Es buenísimo. Es responsable de crear el único personaje interesante en China. Ah, sí. Autolicus. Autolicus es la onda. Y curiosamente también hay una película que se llama Baba Hotep. Donde hace a Elvis Presley en una isla de ancianos persiguiendo una momia egipcia. No, es divertidísimo. Increíble. Él y Ossie Davis interpretando obviamente al ya difunto Jack Fitzgerald Kennedy. Wow. Y bueno, quien ubique a Bruce Campbell aparece en una serie que se llama Burn Notice, como uh-huh. un espía retirado. Pero sí, ya está cansado. Pero básicamente, si han visto alguna vez Evil Dead, les recomiendo que busquen My Name is Bruce, porque básicamente la idea de la película es que en un pequeño pueblo, por accidente, destapan una reliquia antigua y aparece un ente malvado chino. Y la gente en el pueblo está desesperada porque este ser está matando a todo mundo en el pueblo. Y descubren que en el pueblo vecino Bruce Campbell está filmando una película. Así es de que van por él porque él tiene experiencia peleando contra esta clase de cosas y quieren que los ayude a salvar a su pueblo. Es una película sumamente referencial. Pero si son fans de Evil Dead o Bruce Campbell, es algo que no se pueden perder. Es muy curioso. Para mí, si quitas a Bruce Campbell y a Sam Raimi de Evil Dead, se vuelve Viernes 13. ¿No? Exactamente. Aquí y está el villano, aquí están las víctimas, las va a matar. Es la impresión que deja el ver los avances de esta nueva versión de Evil Dead. Es el grupo de adolescentes que llega a una cabaña, hay algo siniestro en la cabaña, los mata a todos, pero el no tener al protagonista, el no estar hecho por el actor y no ser la película clase B de bajo presupuesto que era la original, creo que hace que sea algo muy diferente. Que además une los géneros que jamás pensarías que se pudieran unir, que es comedia y horror. Y los une de una manera increíble. De hecho, la primera película, la primera parte de Evil Dead 1 no me gusta tanto como la 2. Evil Dead 2 es excelente. Y Army of Darkness, bueno, te tiran todo lo que es lógica por la ventana y es más para divertirte. Pero Evil Dead 2 es muy, muy buena. Te logra romper los géneros, que hay que recordar que se produjo un musical acerca de Evil Dead. Pero bueno. Pueden encontrar canciones en YouTube. ¿Algo más? Sí. Todavía tienen muchas más. Espero que nos dé tiempo. Esperemos. Bueno, eso fue si la Beto participación. Si Beto aprendiera a censurarse un poquito y no hablar tanto. Pero no. Y bueno, Logan Naboa, nada más. Saludos. Ah, muchas gracias. Osport Comics nos dice, saludos Comic Manía a todos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Ajá. Y después volvió a escribir Logan Naboa. Y bueno, nos mandó saludos y dice, Joy, espero que no dejes Comic Manía. Ajá. Porque a mí, aunque me agrada muchísimo el programa tanto como la primera vez que lo escuché, y te pregunta, ¿qué opinan de Ángela? ¿Se va a unir al universo Marvel? Pues ya no es opinión nuestra. Ya se va a unir al universo Marvel. Yo creo que es desafortunado porque es un personaje que es muy emblemático de el mundo de Spawn. Fue creada para ser una enemiga de Spawn, es creada para ser digamos, ¿cómo se llama? La enemiga, ¿cómo puedo decir? La archienemiga. La némesis número uno de Spawn, porque así como él es del diablo, del demonio, de inframundo, ella viene del cielo. Ella es una mujer, él es un hombre, él está totalmente cubierto y está semidesnuda, etcétera, etcétera, ¿no? Están creados para ser perfectos opuestos, el yin y el yang. Pues lo que logras crear con el Joker y Batman, lo que logras crear con Lex Luthor y Superman. Imagínense si agarran un personaje como el Joker, por decir, y lo mueven al universo Marvel, o agarran un personaje como Lex Luthor y lo meten al universo de Spawn. Sería un poco extraño. Si tienes a un buen escritor de los niveles de Neil Gaiman, puede hacer lo que sea. Y puede hacerlo bien, y puede hacer que no sea chocante. Pero el poder hacerlo bien y tener la necesidad de hacerlo se me hace ridículo. Porque el personaje no va a cumplir nada excepto mofarse y burlarse de Todd McFarlane para decirle, ya ves, tú que creías que eras el amo del universo, pues ya no lo eres. Porque tenemos aquí detrás de nosotros a Disney, y a ver, métete contra Disney. Esa es mi opinión. Y además siento que lo que va a hacer es que el número 10 de Age of Ultron se va a vender, bueno, millones y millones de copias, nomás porque aparece este personaje estúpido en un panel. Y después va a ser que un cómic que nadie está comprando, que es Guardians of the Galaxy, se venda, bueno, como pan caliente, porque el personaje va a aparecer. Pero creo que están arriesgando una historia coherente, no buena, coherente, y un mundo que ya hace sentido sin tener que meter al personaje, nomás por ganancias a corto plazo. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, aquí hay que aclarar que no, ya no es tanto mofarse, porque ya quedó por ahí aclarado. Ángela ya es 100% propiedad de Neil Gaiman. Okay, okay. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que después de que se resuelve todo este problema, me imagino que McFarlane le entregó la propiedad de Ángela a cambio de no pagarle todo el dinero que le había, las regalías que fueron el motivo de la disputa legal. Entonces, si esa es la razón, no me extrañaría que lo que esté haciendo Neil Gaiman sea venderle a Ángela a Marvel, porque eso sería una forma de obtener una monetización del conflicto legal que tuvo con McFarlane. En cuanto a si va a funcionar o no, creo que aquí la ventaja que existe es que la van a meter en el universo cósmico de Marvel. Entonces esto puede ayudar a que de repente te salgan con que cayó de otra dimensión o le van a dar un papel diferente. El hecho de que esté Gaiman involucrado me hace pensar que seguramente no lo están improvisando, ya tiene una explicación que tendrá sentido, y ojalá que esto resulte en buenas historias y no haya sido nada más un pretexto para, sí, yo creo para que hacer más, dinero. Yo creo que es un pretexto, porque desafortunadamente, como dije, un buen escritor puede hacer que hasta algo ridículo se vea lógico. Si no, retomemos a Batman Reed. Grant Morrison hizo que yo no me pusiera loco cuando tienes a Bruno Díaz yendo del pasado al presente como una bomba temporal que va a destruir el universo creada por los Omega Beams de Darkseid. Logró que funcionara. Suena ridículo, pero logra que funcionara. Como dice Chris Sims siempre, no hay nada más ridículo en este mundo que la idea de un hombre disfrazado de murciélago golpeando con sus puños a un payaso. Y sin embargo, DC tiene toda una fortuna de esa historia. Entonces digo, un buen escritor puede hacer que algo ridículo sea factible, pero no solo por tener la oportunidad de hacerlo o por la posibilidad de hacerlo, vale la pena hacerlo. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen otras preguntas por acá. Y Riolet nos dice, saludos Joy, Lorna, Beto. Dice, pero whatever happened to the, ¿qué? Cape Crusader. Cape Crusader, sí. Ajá, lo escribe Neil Gaiman y no Grant Morrison. Bueno, sí, de todas maneras sigue siendo malo, obviamente. La razón por la que le escribe Neil Gaiman era porque en ese momento Grant Morrison le pidió un favor a su amigo. Le dijo, mira, estoy haciendo esto, esto y esto y esto y esto y quiero que tú hagas esto. Pero no importa quién lo haya escrito, sigue siendo una mentira, porque Neil Gaiman no se le ocurrió hacerlo. Grant Morrison le dijo a DC qué es lo que iba a hacer y le dijo, ¿sabes qué? Estaría chido que lo haga Grant, que lo haga este Neil. Y ya, porque obviamente Neil tiene gran experiencia con la muerte por obvias razones. Beto, este es el momento donde puedes recomendar Death, The High Cost of Living. No, y esto es algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo entre los autores británicos. Hay que recordar que comparativamente hablando con Estados Unidos, Inglaterra es un país muy pequeño y básicamente todos los autores de las islas se conocen entre sí. Entonces, en el caso de Grant Morrison, probablemente no habría un Mark Millar en la industria americana si Morrison y Gardenis no lo hubieran llevado como su protegido. Entonces, no es inusual, efectivamente la historia la escribe Neil Gaiman, pero es basado en conceptos de las cosas que estaba haciendo Grant Morrison, entonces habría que ver realmente qué tanto es de cada uno de ellos. Ok, Lorna, ¿algo más, por favor? Sí, todavía tienen otras preguntas. Osmar dice, saludos Joey, ¿cuál serie me recomiendas leer? ¿The Authority o Planetary? ¿Cuál es mejor? Compañero, ¿estás diciendo que es mejor comer una pizza de Domino's? Una pizza de pizza, las dos son deliciosas. Ni una de las dos es nutritiva. Entonces, la pregunta es el equivalente a: ¿qué prefieres? ¿Un helado doble de chocolate o un helado doble de vainilla con chispas de chocolate? Sí, es como que. Pues mira, honestamente, creo que te voy a decir algo que tal vez Beto esté de desacuerdo conmigo, pero te lo voy a decir y no importa lo que suceda. Te recomendaría que leyeras Planetary primero. ¿Por qué? Porque no necesitas que leer absolutamente nada antes ni después. Tú lees Planetary, son 27 números autoconclusivos de esta historia con esos personajes. Tiene algunos especiales, como tiene este Planetary Batman, JLA Planetary, y tiene uno más, ¿verdad? Y Planetary Authority. Pero aunque no leas esos, no importa. Con que leas esos 27 números, del número 1 al 27, es más que suficiente y te van a encantar. Si no te encantan, en serio, hay algo malo en tu corazón. Porque si me encantaron a mí, que a mí me cae mal, ¿cómo se llama? Warren Ellis, me caen mal ese tipo de historias así tan, tan profundas. No quería leer el número uno, te lo pongo de esa manera. Me obligaron a leer el número uno a Beto Calvo y Gustavo Martínez. Y después les dije, malditos sean, los odio a los dos. Muchas gracias por obligarme a leer este número, me encantó. El número 27, te voy a ser muy honesto, es de doble tamaño y es el más bajo de todos. Es un epílogo. La serie termina el número 26, el 27 nada más es para cerrar un cabo suelto que se quedó. Pero honestamente, hay número tras número. Y lo más padre es leerlos todos de corrido. Ayuda mucho a tu lectura. Aquí hay que aclarar que la estructura narrativa, cada número te cuenta una historia completa. Uh-huh. Cada número tiene una historia que contar, incluso los puedes leer en desorden. Si los lees en orden y completos, hay una historia más grande detrás de todo esto. Y ojo, hay algo que yo detesto, aborrezco siempre en los cómics, es cuando viene alguien como Warren Ellis y nos cuenta o agarra personajes que yo amo y los destroza, en inglés es eviscerate, ¿cómo sería acá? Eviscera, como los destripa. Los destripa, se me hace asqueroso. Lo hizo en un cómic que se llama Ruins, que son dos números, donde hace las cosas más asquerosas del mundo, incluyendo poner a Jean Grey como una prostituta, volver a Nick Fury un caníbal. Es una estupidez tras otra, ¿no? Es odioso ese cómic, mucha gente le gusta, curiosamente, yo lo aborrezco, son dos tomos llamados Ruins. Y curiosamente hace exactamente lo mismo en Planetary. Hace cosas muy criminales con los Cuatro Fantásticos, con Superman, con Thor, etcétera, etcétera. Pero curiosamente dije, bueno, ¿sabes qué? No es Thor, no es el Capitán América, no es Batman, no es los Cuatro Fantásticos. Son análogos de estos personajes. Entonces, así sí funciona. Porque no estás vomitando sobre mis superhéroes, estás vomitando sobre copias de... ¿No? Entonces ahí no tengo tantos problemas. Te recomiendo muchísimo Planetary. Authority también. Además, en DC ya tomaron venganza. ¿Ah, sí? Tomaron a Authority y lo convirtieron en The Elite. Qué malo es The Elite. Su primera aparición es, ok, pasable, pero y pasable, así como que muy ok. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen más. A ver. Y bueno, por aquí Eric del Shiryu Parker, ajá, nos dice, por eso Joy eres el hombre cómic 25 años llevando registro. Y luego dice, aprovecho para decirles que independientemente de la opinión que tengan sobre el desempeño de la editorial Marvel México, va a sacar Iron Man Extremis en TP para cuando salga la película. Qué bueno, muy buena historia, por cierto. Luego por acá tengo a Eduardo Rivas, ajá, y nos dice, al fin estoy a tiempo para escucharlos, espero que hayan podido tocar los temas que tenían preparados. El primero, y el único. Y saludos a todos. Después tenemos otra vez a Emilio, que nos pregunta, no es cierto, me estoy saltando a Ángel Kitay, y dice, ¿qué tal? Saludos a todos, una gran introducción sobre Batman, felicidades al programa. Y en cuanto a mi pregunta, quiero saber qué recomendación sobre historias buenas sobre John Constantine, gracias. Beto, habría que empezar con Swamp Thing. Gracias. Por favor, yo nomás, ahorita te paso el micrófono a ti, nomás tengo que decir una cosa. Yo adoro a John Constantine y la razón por la que lo adoro fue porque su presentación en el arco de American Gothic, dentro del cómic de Swamp Thing, escrito por Alan Moore, dibujado por Steven Bissett y John Totleben, es increíble. Es qué manera de presentación. Nunca he sido gran fan de Sting, pero su análogo, que es obviamente ya John Constantine, me encanta. Adoro el personaje y lo que más me encanta es su misterioso pasado. Mientras más misterioso sea el pasado de él, mejor. Desafortunadamente en Hellblazer trataron de explicar algunas cosas, no me encanta. El personaje es magnífico y si tienes la oportunidad, por favor, consíguete el TP donde tengan todas las historias de American Gothic, te van a encantar. Y Beto, para ti, ¿cuál es lo mejor de John Constantine? Pues bueno, sería empezar con eso, el American Gothic de Swamp Thing, que es donde se introduce el personaje. En Hellblazer, la serie en términos generales es bastante buena, pero sobre todo te recomendaría que siguieras algunos autores. La serie empieza con Jamie Delano, todo lo que él hace es bastante bueno. Hay algunos números de Grant Morrison y Neil Gaiman en los primeros 2 o 3 años de la serie que también son bastante recomendables. Después, quien la toma durante mucho tiempo es Garth Ennis y casi todo lo que hace es también muy recomendable. Y después viene una serie de altibajos hasta que llegamos por ahí de los números 150 y muchos 200, donde todo lo que hacen primero Andy Deagle y después Peter Milligan también es bastante recomendable. La otra recomendación sería, aléjate como la peste a la nueva serie, eso no es John Constantine, no importa cómo se llame la serie. Y también hablando de hacer que la gente se aleje de cosas, hay una película donde nuestro buen amigo Keanu Reeves interpreta a John Constantine. Un rip-off de una película bastante buena que se llama Army of God o Prophecy, según la versión que encuentren. Uh-huh. Básicamente lo que hace es tomar la misma idea y hacerlo mal, y nos la trataron de vender como Constantine, pero tampoco nada que ver. Y curiosamente esta película de Prophecy, aunque pasó desapercibida, a mí me gusta muchísimo. Tienes a Elias Koteas, que es el personaje protagónico. Tienes a Eric Stoltz haciendo un muy buen personaje. Viggo Mortensen haciendo de Lucifer, que está 10 segundos en pantalla y es lo más interesante de toda la pantalla. Y el villano lo interpreta Christopher Walken. O sea, no hay pierde en esa película. No, es muy buena. Buenísimo. Si son fans de Hellblazer, búsquenla. Temáticamente tiene mucho que ver y es bastante mejor que la película de Constantine. Uh-huh. Lorna, ¿algo más? Sí. Por acá tengo de Alejandro Castillo su segunda pregunta. Y es, ¿puedes resumir el origen de Gambit? ¿Tiene genes de Summer? ¿Es un clon de Sinestro? Ok, no y no. Le metieron muchísimas cosas que tenía que ver con Mr. Sinister y que era un hermano Summers. Nada que ver. Todos fueron, como en inglés se dice red herring, no sé cómo se diría acá, que como que te lo pintan, que va por ahí, pero a última hora no es. Es como que pura mentira. Es como que lo que hacen los magos. Son como señuelos. Eran uh-huh, nada más distracciones. Exacto. Tratando de desviar la atención. Entonces, el ¿cómo se llama? El mago te muestra algo con sus manos aquí para hacer algo con su mano izquierda, te muestra una cosa para que con su mano derecha haga otra cosa. Es lo mismo que estaba pasando ahí. Y también porque no sabían qué hacer con el personaje de Gambit, porque tiene un visual muy interesante, poderes muy llamativos, una actitud, una manera de moverse muy como cotorra, muy afable, muy contagiosa, ¿no? Tuvo fans, nomás en su primera aparición no había hecho nada y el personaje ya tenía 20 fans, ¿no? Y un acento exótico que parece que siempre ayuda. Sí, Dios mío. Pero curiosamente funcionó porque han habido fácil 10 años de malas historias de Gambit y sin embargo Rogue Raven y Spike me matarían si yo digo que el personaje de Gambit es malo. y no es malo, nomás que no han sabido qué hacer con el personaje después de que Chris Claremont lo abandonó los títulos de los Hombres X. Y una de las cosas que no sabían qué hacer era dejar las cosas tal cual como estaban. El personaje es misterioso. Funcionó para Wolverine por 20 años. ¿Para qué tienes que contar su origen? Lo mismo pasó con Gambit. O sea, el personaje era misterioso y parte de su encanto era su misterio. Y empiezan a decir, no, que es un hermano sombra, que no sé qué. Es muy simple. Él nace, es raptado, si estoy en lo correcto, es raptado del hospital por los, ¿cómo se llama? La liga de los ladrones que viven en Nueva Orleans, porque necesitaban un recluta más. Creo que el príncipe de los ladrones de Nueva Orleans lo adopta como su hijo y lo crece. Se vuelve uno de los ladrones más adeptos de toda la... ¿cómo se llama? La organización de ladrones. Y después, cuando tiene pubertad, aparecen sus dones, ¿cómo se llama? Mutantes. Y párale de contar, o sea, no, y todo lo demás que le han agregado y le han agregado era para ponerle misterio a un personaje que ya le quitaron todo su misterio. Y además, hacerlo que sea un niño raptado del hospital era para decirte que era un hijo de los Summers o que era un clon de Mr. Al último no resultó ser nada. Lorna, ¿algo más? Sí. Spike me va a matar después de escuchar este programa. Emilio nos hizo así como que muchas ventanitas con muchas preguntas. Entonces no sé cuál realmente sea el orden de las preguntas. Agarra la que sea. Pero nos pregunta, ¿cuál es la historia del hijo de Flecha Verde? Y después, ¿qué se hizo? ¿Después se hizo su sucesor? Algo así. No, sí, mira, lo que pasó con Connor Hawke. Estaba funcionando también lo que estaba sucediendo con Wally West, que tomó el lugar de Flash, y con la basura humana llamada Kal Rayner, que tomó el lugar de verdadero Linterna Verde, que su nombre es obviamente Hal Jordan. Querían hacer lo mismo con Oliver Queen, porque desafortunadamente en su mejor historia, escrita por Mike Grell, que es obviamente Beto, el Lombo Hunters. Exacto. Le dan una edad clara a nuestro buen amigo Flecha Verde. Dicen tiene 41 años. Entonces, obviamente nadie quiere leer un cómic acerca de un hombre de 41 años, porque nadie va a creer que puede hacer ciertas cosas. Una de ellas es vestirse de Robin Hood por la ciudad de Seattle y pelearse contra gangsters y contra otro tipo de personas. Se me hace muy ridículo, porque hemos visto gente de mayor edad, tanto en la Mole como en la Comic Con como en la TNT, vestidas aún más ridículas y mostrando aún más piel. Pero no hablemos de eso. Entonces decidieron buscar la manera de suplantar a Green Arrow por alguien más joven. Él había tenido una hija con Shadow, un personaje que es presentado por primera vez en Longbow Hunters, pero querían tener a un hombre Green Arrow, no a una mujer. Entonces deciden que en algún momento, hace muchos años, Green Arrow se había abandonado a la Liga de la Justicia, había abandonado a Black Canary y se fue a un, ¿cómo se llama? Al Tíbet, a hablar con unos monjes para encontrar paz interior, gracias. Y lo que termina haciendo es tener relaciones con una mujer ahí y la deja embarazada. Él se va, abandona a la mujer y la mujer nunca le dice que está embarazada. Cuando la mujer muere, su hijo, que entrenó con los monjes y es muy, muy hábil para el karate y para el arco y la flecha, va a buscar a su padre. Y después, obviamente, cuando lo ve y es el único niño asiático con ojo azul y cabello rubio, dice, sí, eres mi hijo. Entonces, obviamente, juntos empiezan a pelear contra el crimen y es Green Arrow y Connor Hawke. Y cuando, entre comillas, por un tiempo muere Green Arrow, Connor Hawke toma su lugar. Y, de hecho, la mejor historia, o si no, mejor dicho, la única buena historia de Connor Hawke la escribe nuestro buen amigo Grant Morrison en las páginas de la JLA. Y, curiosamente, después de enfrentar a un villano, que es Prometheus, si estoy en lo correcto, en la JLA, dice, ¿sabes qué? Mi papá era mucho mejor que yo en esto de ser superhéroe. Yo todavía me faltan muchas cosas que aprender. No acepto ser miembro de la JLA. Muy buen cómic, por cierto. ¿Algo más, Lorna? Sí. Después tenemos otra vez de Alejandro. Y ya se le va a acabar el tiempo de sus preguntas, pero tiene Marvel y DC. ¿Tienen o han tenido algún título dedicado especialmente para la comunidad LGBT, lésbico, gay? Especial no, pero han tenido personajes con esas deformaciones. No es cierto. Con esas elecciones de vida. Preferencias. Exacto, preferencias de vida. Siempre veo personajes con estilo de vida alternativo. Exacto. Siempre. Uno de ellos, obviamente, siempre lo hemos visto. De hecho, ya se casó. Northstar ya se casó. También hay un personaje que se llama... Crazy Eights. Supuestamente era, pero no era a última hora. Después, casi hay pocas lesbianas, ¿eh? Muchos hombres gays, de hecho, Bueno, pocas lo podemos poner entre comillas, porque Temizquira básicamente pues está lleno de lesbianas. Sí, sí, sí, exacto, sí. Al final del día, en todas las Amazonas, si nos vamos a lo clásico, a la mitología, deben de ser lesbianas, todas y cada una de ellas, incluyendo la Mujer Maravilla. Aunque, pues no necesariamente porque ella está hecha de barro, pero bueno, hablaremos de eso después. Está El Extraño, está ahorita Alan Scott, que también es de Tierra 2, que también es gay. Está Kal Reynard, obviamente, que no ha salido del closet, pero eventualmente. ¿Quién más? En los Young Avengers están... Ah, sí, Wiccan y Hulkling. Ajá. Excelentes personajes. O sea, si vas a agarrar a dos personajes y volverlos homosexuales, qué manera de Alan Heinberg de escribir esos dos personajes. Excelentes personajes, al igual que Apolo y Midnighter, que ahora ya son miembros de del universo DC, de los nuevos 52, creados por Warren Ellis. Que por cierto van a hacer algo extraño ahí con Stormwatch. No sé si lo viste por ahí. No. Jim Starlin va a tomar el título y básicamente les va a dar un empiezo desde cero. Van a hacer toda la opción en los nuevos 52 y van a arrancar de cero. Entonces, okay. Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo, porque Starlin hace mucho que no es la persona más constante. Sí, sí, es muy cierto. A ver, ¿algún otro personaje que se te ocurra homosexual? Hay varios. De hecho, hay un personaje nuevo en los Teen Titans. Es un chavo mexicano que se llama Barrier o Blockade. Se me olvida. Está todo vestido de púrpura, de morado. Sí, vamos. En los últimos años se dio una apertura con el tema en los medios y en los cómics también se vio reflejado. Y, uh-huh. y han empezado a aparecer más personajes. Y sobre todo que se han salido los clichés, ¿no? Uh-huh. Ya los integran como personaje. Y el hecho de que tengan preferencias sexuales diferentes es solamente un aspecto más del personaje. Pero ya no es algo que los defina, que era algo que solía pasar. Y curiosamente, la primera vez que vi un personaje homosexual dentro de un cómic no fue ni en Marvel ni en DC. Fue en un cómic de Eclipse. First, no recuerdo bien. Creo que es First. John Sable Freelance, de Mike Grell. El personaje de Mike Grell tiene una... Él escribe libros para niños, aunque no lo crean. A pesar de que es en un cazarrecompensas, un cazahombres. Él no se casa con ellos. Los caza como... ya me entenderán. John Sable se dedica a esto. Es algo muy, muy masculino a lo que se dedica, y también escribe libros para niños en su segunda identidad. Y la mujer que dibuja los libros de niños que él escribe tiene un roommate, y su roommate es gay. Y él y John Sable se vuelven amigos porque ambos son fans de la esgrima. Y es la primera vez que sucede. A mí lo que más me encanta es cuando descubre John Sable que el chavo es gay, se saca de onda, ¿no? Y dije yo, es una reacción muy honesta. Y es algo desafortunadamente que se ha perdido en los cómics, porque ya no quieren tener esa reacción honesta. Alguien dice que es gay y dice, ah, sí, perfecto, bienvenido al equipo. Cuando en realidad, a primera instancia, siempre hay como que esta desconfianza, este momento de ¿qué está pasando? Y después hay como una confianza. Más que desconfianza, de incomodidad. Exacto. Que es curioso, ¿no? Que estamos en el siglo XXI y sigue sucediendo eso, ¿no? Yo, afortunadamente, en el gimnasio donde voy, somos cinco personas que somos heterosexuales y todos los demás son homosexuales. Entonces ya me acostumbré a que me vean desnudo. Entonces, mira, ya lo superé. Lorna, ¿tenemos algo más? Pues sí, todavía tienen algo más, pero... Pero ya nos tenemos que ir. Exactamente, ya son las 8 de la noche. ¡Wow! ¡Qué lástima! Todas las preguntas que faltaron, pues bueno, aquí te las guardo. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Lorna. Gracias por siempre ser la mejor chica comicmanía que jamás hemos tenido. Ay, ya sé. Lees muy bien. De hecho, qué lástima que no lo pudimos decir, pero era lo que quería que mencionaras. La semana pasada tuviste muchas quejas. Del chat. Entonces, por eso dije, bueno, voy a tomar el chat, muchachos. No se preocupen. Aquí paso los mensajes. No lo voy a decir en modo de crítica, sino en modo de crítica constructiva. Mm-hmm. Sé que Alex Balmori nos está escuchando. Mucha gente te pidió que por favor jamás permitieras que Alex Balmori leyera las preguntas, porque no estaba haciendo un trabajo correcto al hacerlo. Alex, estás bienvenido a este programa cada vez que quieras. Si quieres leer las preguntas, también se me hace algo interesante, porque es padre que alguien que sabe de cómics o alguien que le gusta leer cómics lea las preguntas. Pero lo que tienes que hacer es no te confíes en lo que te están enseñando en la escuela, porque aparentemente no te están enseñando mucho. Date tú la tarea de leer en voz alta hasta poder leer de una manera correcta. Yo también tenía ese mismo problema hasta que mi maestra me paró enfrente de la clase y se mofó de mí. Y me obligó a leer una obra de teatro completa que dura una hora, y tuve que leer en voz alta por una hora. Y créeme, ahí aprendí mi lección de que tengo que darme la tarea de leer en voz alta mucho, para que de esa manera no me confunda tanto. Entonces, Alex, estás siempre bienvenido, pero ojo, compañero, porque la gente se quejó muchísimo de ti. Lorda me lo dijo al final. No lo quería decir enfrente de ti porque no quería que tú te sintieras mal, y mucho menos durante el programa. Gracias, Lorna, por ser la tan linda persona que siempre eres. Gracias por permitirnos estar un día más aquí en tu radio online. Ah, ya saben que son bienvenidos. Esperemos que continúen aquí por muchos años más, pero por lo que yo siento es que están el mismo público está a punto de correrme, no sé cuándo, pero tarde o temprano. Beto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad Comic Manía. Desafortunadamente también eres parte de otras comunidades, pero no hablaremos de eso. Mejor hablaremos de Comic Verso. Sí, pueden... acabamos de hablar de ciertas comunidades, entonces hay que aclarar. No, me refiero a otras cosas. Pero bueno. Se está refiriendo a toda aquella parte del entorno comiquero mexicano que no le agrada, empezando gracias. Por una revista y todas las asociaciones. Pero no importa. Todo lo que se le asocia. No importa. Así como Julio César tuvo a Brutus, yo te tengo a ti. No pasa absolutamente nada. Tú sabes que te quiero muchísimo, Beto. Entonces, por favor, dale un último comercial a Comic Verso. Pues no, nos pueden encontrar en comicverso.org. Ahí generalmente aparecen de manera regular reseñas de cómics nuevos, recomendaciones de cómics viejos, repaso de noticias, comentarios y un podcast que grabamos aproximadamente cada 2 semanas. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Beto. Y me despido de todos ustedes. Espero que sigan con nosotros la próxima semana. Esto fue Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Adiós. Tu compañía, tus sentidos.